El siguiente programa ha sido pregrabado. Todavía puede participar llamando o enviando un texto a nuestra línea electrónica al 352-593-0095. Quédese en sintonía y disfrute tu emisora favorita, la frecuencia que inspira fe. Frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM en Summerfield, Ocala, Florida y alrededor del mundo, worldwide. A través de RadioFe95.com, este es su amigo Johnny del Valle. Su amiga Yami del Valle. Y también se encuentra con nosotros el más esperado de todos, Martín. ¿Cómo está, Martín? Muy bien, en esta mañana está un poquito frita, pero está bien rico aquí adentro. Frío. ¿Nace sí. frío? Come on, sí, man. Yo sé porque él tiene frío, mi amor. Porque él tiene frío. Después, luego lo digo. Sí, pues me quitaron como 10 libras de encima. Sí. Pero todavía tiene el bigote. Bueno, barely. Sí, se quitó bastante. Barely. Yeah, man. This is like, no. ¿Cómo que te llama eso? Yo estoy contenta peach. Con ese resultado. That's peach, peach fuzz. No, para nada. This is peach fuzz, no, para bro. Nada, para come nada. On, estoy, se estoy... quitó 10 libras y 10 años. Arriba si quiere y... quitarse otros 10 años, sabe qué debe yeah. hacer. Diez, yo no veo eso. Más. Mira, ese, arriba, ese no es el resultado que yo veo. Me lo quitaron arriba y al frente. Sí, sí. No, este, todavía yo digo que hay más. Se debe afeitar. Hay más. Se debe afeitar. Come on, man. Wow. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Esperamos que durante esta programación usted se sienta aquí en familia, ¿verdad, mi amor? Claro que sí. A todos nuestros amigos que nos escuchan, buenos días. Gracias por estar en sintonía. Y llamen a sus otras amistades para que se unan aquí con nosotros para compartir de este grato momento. Uh-huh. Y este fin de semana, mi amor, ¿cómo te gustó este fin de semana? A mí me gustó mucho. Estaba sí. bien acompañada. Sí. Nosotros llegamos a trabajar este fin de semana, pero fue unos lindos resultados. Para aquellos que están escuchando, pongan mucha atención. Tan, tan, tan. Tenemos unos anuncios, ¿se recuerda? De la semana pasada sí. que dijimos que tenemos unos anuncios extraordinarios, cosas increíbles. Y tenemos esos anuncios preparados. Y también vamos a hoy, ¿cómo se dice debut? Como no, la primera vez. La inauguración. Sí, de un nuevo recurso. En la frecuencia que inspira fe. Este anuncio es bien estreno. Anticipado. El estreno. Ha sido bien anticipado. Por nosotros se trata de la escena y también por aquellos que poco a poco nos siguen a través de las redes sociales y están viendo los anuncios que algo grande viene. Ya vamos a soltar uno de estos nuevos recursos. Anoche, cientos de personas recibieron un correo electrónico notando este gran acontecimiento y ya hay personas que están disfrutando de este recurso. Si usted es uno de ellos, pues que nos dejen saber cómo le gusta, que si lo están disfrutando y bueno, déjanos saber cómo podemos también mejorarlo, ¿sí? Claro que sí, pero no le vas a decir a nuestros amigos que nos están escuchando. Ajá. ¿De qué se trata? Todavía no. Todavía se no. Se tienen que quedar aquí. Que vayan a RadioFe y se registren. Se registren para recibir sí. el segundo correo electrónico que se hará esta tarde. Y también a través de Facebook y Twitter y Instagram va a salir esta tarde. Pero por ahora, solamente aquellos que Que ya se registraron, están disfrutando, de ese recurso. Bueno, amigos, sí, conéctense, vayan a radiofeb95.com y regístrense. Solamente es su nombre y el email, ¿verdad? Así, así es. Ya, y si no nos tienes en Facebook, vaya y mándenos un friend request. Y tenemos un gran anuncio de un evento que viene, ya se aproxima a Ocala, aquí. Va a ser aquí, en nuestro territorio, bien anticipado también este evento. Estuvimos trabajando este fin de semana para prepararnos, especial la preparación de este gran evento. Y no se quieren perder el anuncio que tenemos para ustedes. Very exciting stuff, ¿verdad, mi amor? Sí, yo estoy bien contenta. Estoy contenta con todo, mi amor. Uh-huh. Con lo que ya, con el estreno que ya hicimos. Uh-huh. Porque yo era una de las primeras que estaba esperando por algo así. Uh-huh. Y bueno, la otra noticia también. Estoy llena de alegría. Y lo quiero compartir. Sí, y queremos que usted también pues se alegre con nosotros. Pero vamos a empezar con nuestra oración de gratitud a Dios. Empezando todas las mañanas agradecido por todas las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Se despiertan las capacidades para creer para aún más. Por lo tanto, únete con nosotros en esta oración de gratitud. Padre Celestial, amado Rey, te damos gracias por todo lo lindo que tú haces por nosotros. Gracias por suplir cada recurso necesario para sostener nuestra existencia. Gracias por darnos la oportunidad de abrir nuestros ojos en este lado de la eternidad. Y gracias por todos nuestros amigos y familiares que nos acompañan en esta jornada. Te pedimos por ello que donde quiera que ellos se encuentren en el día de hoy, tú levantes sus ánimos, le dé la fortaleza que solamente puede venir a través de la fe, y que le dé el entendimiento de poder vivir esta vida al máximo. Gracias, Señor, porque tú nos unes en este espacio radial con un propósito, para despertar nuestra inspiración, llevar nuestra vida al próximo nivel y darnos a nosotros una visión para esta vida ideal que tú has diseñado. Por lo tanto, levanta al caído, da nueva fuerza a aquel que se siente débil y pon en nuestros labios una nueva canción, que podamos vivir agradecido, con grande esperanza y con el conocimiento que contigo todas las cosas son posibles. Mi Señor, queremos agradecerte no solamente de labios con nuestras palabras, pero sino también con nuestra acción. Y te pedimos que hoy tú nos hagas sensitivo a las necesidades de otros, que nos ayude a compartir del amor que tú nos das, que podamos ser luz brillante en esta sociedad y poder demostrar el amor que tú has depositado en nuestra vida. Gracias, Señor, por todo lo que tú vas a hacer, los milagros, las contestaciones a peticiones y por todo lo lindo que ya ha hecho. Estamos en tus manos, Señor, que nuestros labios siempre tengan una adoración hacia ti, que nuestros corazones siempre estén dispuestos a buscarte. Te presentamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias por compartir esos momentos con nosotros. Qué gran privilegio poder servirle en esta capacidad, ¿verdad, mi amor? Así es. Si usted desea participar, ya les vamos a estar dando los números de teléfonos para que puedan mandar texto, participar y siempre a través de las redes sociales. Tenemos un tema pues excelente para ustedes en el día de hoy. Como siempre, compartiendo lo que nosotros estamos aprendiendo y aplicando para poder llevar nuestra vida al próximo nivel. Martín, y este fin de semana, ¿cómo te fue? Muy, muy, muy, muy bueno. ¿Qué te hiciste? Estuve en el sábado, estuve en un drive-thru prayer. Oh, wow. Sí, that's que tuvieron los hermanos de Unidos en Cristo al frente de la iglesia y estuvo bien, bien chévere. Qué bueno. Obviamente había hamburgers, hot dogs. Por eso que estaba Martín ahí. No pude ministrar a una señora que paró. Y that's a real good idea. Yeah. Muchas otras iglesias deberían de unirse y hacer esas tipos de actividades que son muy buenas para la comunidad. Yeah. Y pues también hice unos proyectitos en casa con el nene. Sí. Que tuvimos que insular unos tubos y we were having fun. Yeah. Y tuve el nieto overnight, de viernes a sábado. So nos quedamos con el nieto y disfrutamos un montón. That's good. Had a real nice time. Yo y Catherine hicimos homemade pizzas. Oh, sí. Yeah. Oh, no, bien rica. Yeah. Pepperoni? No. Just cheese. Just cheese. We don't do meat like that. Nosotros comemos pepperoni. That's right. Sí. No sausage. Quiere que yo te ponga manos encima. Óyeme, hablando de eso, Catherine también se está metiendo en la movida de las batiditas naturales. Sabes que Catherine come más natural que todos nosotros. En el sentido que a ella no le gusta ni el pan así, solo. Uh-huh. Hay muy pocas cosas que le gusta a Catherine. Y una de las cosas que me encanta que le gusta a Catherine es arroz y frijoles. Entonces, por lo tanto, ella te da de lo más. Ella puede comer arroz y frijoles todos los días y está bien. Oh, she's my sister. Sí, entonces, pues por eso estamos bien contentos. Y sí. Bueno, tú sabes cómo son los niños. Sí. Poco a poco se tienen que desarrollar su paladar y comer. Y yo creo que así éramos todos. Sí. ella está caminando bien. Por ahora, le gusta menos las cosas malas. Y eso es bueno. Mira, también le tengo que dar felicitaciones a la iglesia Berea, que celebró el viernes su cuarto aniversario. Ah, felicidades. Sí. Ay, felicidades. Sí, que no pude ir porque estaba porque no tenía comida. No, esa noche estaba bien frío. Ya. Esta noche. Mira cómo me mira. Esa noche estaba bien frío. Sí. Entonces lo digo. ¿Cómo se llama la iglesia? Berea. Bueno, Marta Santos. Sí, bueno, esto es bueno para todas las iglesias, todos los pastores que nos están escuchando, que registren su iglesia. Esa iglesia yo no la había escuchado, gracias por compartirla. Y queremos que las personas que están viviendo localmente, aquellos que se están mudando, están buscando iglesia. Exacto. Y es bien importante, hemos creado este recurso para ayudar a nuestra comunidad, a nuestros amigos, pero necesitamos la ayuda de los pastores. Si usted está visitando una iglesia, eres miembro de una iglesia, dígaselo a su pastor. Pastor, ya se registró en somosliglesia.com. En radiofe.com. No, en somoslaiglesia.com. Así que si usted es miembro de una iglesia, dígaselo a su pastor. Y si usted es un pastor que nos escucha, dígale a alguien que registre y está abierto primeramente para la comunidad de Ocala, de esta área de Leesburg, esta área local aquí. Y si usted pues necesita ayuda registrándose, también ahí hay información, hay número de teléfono para llamar y todo, pero pasen por ahí, que es un recurso bien bueno. Y ya ahorita somosliglesia.com se abrirá internacional, por eso es bien bueno que se llenen ahora para ser de los primeros en entrar en Somos. Sí, bueno, mi amor, este recurso que estamos hoy pues dándole a nuestros amigos la oportunidad de conocer, es acerca de la música. Oh, yes. Sí. Porque aquí celebramos tu fe, tu música y tu cultura. Ahora, Radio Fe acaba de soltar pues lo que se llama canal musical. Y canal musical es cuando usted puede escoger la música que usted desea escuchar en línea. Ya tenemos tres canales. Está el canal de Top Hits, que es todo lo más reciente y lo más popular de la música cristiana. Y también pues tenemos de alabanza. De adoración, que ese es el favorito de Yami, ¿sí? Yes. Y también tenemos el canal Tropical. Esos son los tres canales que tenemos ahora. Martín puede escuchar el canal Tropical también. Ahora mismo, pues usted puede, no puede entrar directamente a estos canales todavía porque están hechos privadamente para aquellos que se registran a la página. Si usted se registra a la página, va a poder recibir el correo electrónico que le lleva directamente a los canales digitales. Oye, Johnny, y una de esas músicas es la que me enseñaste ahorita. Y nada más la puedes escuchar allí. Te tienes que registrar porque la música está brava. ¿Cómo tú dirías? Brutal. Sí, él está hablando acerca de música como esta. Mira. Dale un la. Muchacho, escúchate. Me he dado cuenta que en la vida hay muchas veces alejamos de tu presencia sin tal vez darnos cuenta. Nos hemos olvidado que sin ti nada somos, porque tú eres la esencia de nuestra existencia. Tienen un poco de lo que está sucediendo detrás de la escena. ¿Qué tú crees, Martín? ¿Marc Anthony se convirtió? No, ese no es Marc Anthony. ¿Qué? Para nada. Brother, eso es igualito a Marc Anthony. No, para nada. Es Antonio y Joel son hermanos y ellos tienen una orquesta en Puerto Rico y esta es una de las canciones que acaban de sacar y están exclusivamente en los canales de música por Radio Fe. Todavía no está ni en circulación por la emisora. Joel y Antonio. Y Antonio Colón. Sí, bueno, que vayan y regístrense. Se tiene que registrar. Sí, mi amor, yo estaba un poquito frustrada ayer. Y sí. Esto me pasa de vez en cuando. Ajá. Porque, ¿no te frustras? No, no, sí. Tú. No. Porque a veces yo quiero escuchar. Es que yo quiero saber. Escúchame, mi amor. Lo ves, mira, la estoy frustrando ahora. No la interrumpas. No, tú no me frustras, mi amor. Tú me das... Sí. Angustia. Me das oportunidad para forjar mi carácter más como yo te amo mucho. Te salió bien, te salió bien. Dale, claro, dale. Dios está conmigo. Mira, mi amor, porque a veces yo quiero escuchar un tipo de música. Y bueno, yo voy a YouTube y cojo una canción. Claro. Pero a veces, nada más que es una, cojo un tipo de música, pero me sale solo una canción. O si no, me sale un CD completo de un artista. Y yo quiero una variedad de ese estilo de música. Sí. Pero, y cuando ya mi angelito me dijo, ya vamos a soltar, hacer el debut, el estreno de estos canales. Ay, mi corazoncito estaba tan contento. Digo, yes, yes, yes. Finalmente voy a poder disfrutar de más de cuántas horas, mi amor. Bueno, por lo menos ahora mismo en cada canal hay alrededor de 2 horas y media de programación. También todavía se van a poder enterar de lo que está sucediendo detrás de la escena. Van a ver algunos anuncios, pero bien corto, cosas que todavía pueda disfrutar la música. Ah, pero no se olviden de nosotros en vivo, por supuesto. Escuchen en la programación que tenemos aquí, pero es una manera buena para eso que tú dices, mi amor, que a veces uno se siente que quiere escuchar adoración, ¿sí? Y no hay nada que mantenga en línea, ahora mismo no hay ningún recurso que mantenga la línea de lo que uno desea. De lo que uno desea. Entonces, porque está hecho todo, pues, automático. Entonces, estos son ritmos automáticos que suceden en línea. Nosotros escogemos la música específicamente para que esa calidad de música o ese género de música que quieres escuchar se mantenga de esa manera. Y bueno, una de las también canciones que están exclusivamente ahí es esta. Dame otra. Sí, mira, esta está en nuestro canal de adoración. Escuchen bien, viene de una niña que tiene alrededor de 15 años. Y esa, bueno, ya ahorita vamos a hablar un poquito más de ella, pero escuchen bien esta voz. Pienso qué será de mí si tú no estás, porque me consume aquí en la soledad. Y todos mis amigos ya no están. ¿Dónde puedo ir si no veo la luz? La vida se me escapa, ¿dónde estás, Jesús? Ayúdame. Quiero vivir. Ya no quedan palabras para calmar mi alma, que en pedazos está. Necesito un consuelo como pájaro en vuelo. se marchó ya no está. Te necesito, Señor. Quiero sentir. Bueno, si quieren escuchar más de estos canales, pues por supuesto pueden pasar por radiofe95.com y registrarse ahora mismo para que esta tarde usted pueda ya estar disfrutando de estos canales musicales, ¿verdad, mi amor? Así es. Uh-huh. Ya yo me registré. Oh, yeah. ¿Y tú? Yo sí. ¿Y tú, Martín? Sí, yo me registré la semana pasada. Oh. Sí, ¿y ya recibiste el correo electrónico? No, no, no, él lo tuvo que haber recibido, mi amor, lo que seguro que no lo había. And you haven't checked our emails. Ahora está ligero ahí buscando. Ahí él está buscando ahora. Sí, nuestros amigos tienen que estar pendientes de sus emails, ¿verdad, mi amor? Porque sí, así nos vamos a comunicar con todos ustedes, aquellos que se registren. Y tenemos una noticia más, y esta es bien grande, pero no se la podemos dar ahora mismito. Es una noticia extraordinaria. Pero se tienen que quedar ahí. Si desean participar en la programación en el día de hoy, mi amor, dile cómo hacerlo. Sí, pueden llamar aquí a los estudios al 352-347-9576 o nos pueden dejar un texto al 352-593-0095. O también a la página del próximo nivel, también la de Radio Fe en Facebook. Está, el labio está muy lento, tiene que afeitarte. Le pesa mucho. Le pesa mucho. Ya regresamos con Dios, todas las cosas son posibles. Me despierto con un motivo. Caminar junto a ti, he decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Está escuchando el sonido internacional de la frecuencia que inspira Fe, la 95.9 FM alrededor del mundo, worldwide, a través de radiofe95.com. Y ya, pues, escucharon nuestro anuncio esta mañana de este el nuevo recurso que estamos hoy, pues, presentando por primera vez en el aire. Y ya, mi amor, veo que hay personas registrándose. Dieron, no, I forgot to register. Están registrándose ahora mismo. Qué bueno, sí. Y, qué bueno. Gracias por estar ahí pendiente. Y recuérdese que nosotros queremos servirle como recurso de fe cuando más lo necesita, y por eso, pues, estamos siempre trabajando detrás de la escena para crear cosas así. Y en la industria de la fe la necesita. Las personas, pues, necesitan este contenido, y hay muy pocos recursos que lo tienen, y nosotros, pues, siempre tratando de servir con excelencia, ¿verdad, mi amor? Sí, mi amor. Y otro recurso que tenemos es de Renuevo. Ese es otro que me fascina, mi amor, porque hay momentos que deseo escuchar una palabra. Sí, voy a la Biblia y leo, pero quiero escuchar una prédica o escuchar de un programa que ha salido en la radio que no lo pude escuchar. Qué mejor lugar que ir a Renuevo. Sí. ¿Verdad? Y uno puede ahí hasta ponerlo en pausa si es necesario. Le puede dar rewind, ¿verdad? O fast forward. O fast forward. Si está hablando Martín. Sí. No, pero y es bueno escuchar, si uno está lidiando con un tema en específico, volver a escuchar y escuchar hasta que ya venga a ser como es parte de uno mismo, sí. ¿Verdad? Yo disfruto nuestra programación cuando la escucho de nuevo. No, ¿sabes? Sí, porque, ¿sabes? Sí, mira, es como, no sé si te recuerda, mi amor, en nuestra boda. Nosotros hicimos todos los preparativos, todo el mundo disfrutó de nuestra boda, pero yo no sé de tu experiencia. Yo no sé de tu experiencia, pero yo me recuerdo, nos casamos, salimos, nos montamos en la limo con la fotógrafa, fuimos a sacar retratos, venimos para atrás, nos sentaron, nos dieron de comer, contamos el cake y ¿sabes? Como fue bien ligero. De verdad, no llegué a descansar y disfrutar los detalles, como estoy seguro que nuestros invitados, porque nosotros éramos los que estábamos tirando la fiesta, por supuesto. Okay. Y así también cuando viene la programación, a veces me siento así, que durante la programación se me faltan algunos detalles porque estamos produciendo a la misma vez. Y cuando lo escucho de nuevo, yo digo, wow, we're funny, we're kind of cool, it's a good show. No, lo que me pasa a mí es que se me olvida totalmente que somos nosotros. Y de verdad entro, entro en el, me pongo en el tema y a veces digo, wow, eso está bien bueno. I'm taking notes. Exacto. Tomando notas de lo que hemos hablado. Y hay otras ocasiones que decimos, wow, de verdad que yo dije eso. Sí, no, yo sé que a ti... Bueno, eso te pasa mucho, Martín. A mí me pellizcan. Te pellizcan. Mira. Para que despierte. Bueno, sí, ahí lo tienen. Entonces, y tenemos otro anuncio más que le vamos a decir en el próximo segmento después de la dedicación. Y vamos a anunciar algo bastante interesante. Ok, mi amor, en el día de hoy vamos a hablar con nuestros amigos acerca de... tu calidad de vida. Ahí vamos. Tu calidad de vida, sí. Y sabemos, mi amor, que eso está relacionado, la calidad de tu vida está relacionada directamente con tus normas. Ya sabemos que una norma es una regla personal o una expectación de un nivel de excelencia que tú requieres en algo, y cuando tú cambias tu forma, tus normas, vas a cambiar tu vida. So, es algo que tú esperas, es un nivel de excelencia. Tú dices, esto es lo que yo espero de ti, ya sea de en muchas áreas de tu vida, puede ser de uno mismo, en tus relaciones, en tus finanzas, en tu salud. Y entonces, si queremos realmente cambiar nuestra calidad de vida, que no estamos muy contentos en un área, y dices, mira, ¿sabes qué? Mi salud está para el piso. ¿Qué hay que hacer? Hay que aumentar, hay que subir esas normas en tu parte de salud. Si es las cosas financieras, que dice, mira, no tengo ni un centavo. Bueno, hay que ver en qué es lo que estás tú creyendo y tus acciones que estás tomando y qué es lo que tú estás esperando. Lo mismo con tus relaciones. Entonces, es bien importante saber, ok, ¿estás contento con la calidad de tu vida? ¿Sabes que siempre hay espacio para mejorar? Puedes estar ok, yes, estoy bien, pero sé que en esta área debo de mejorar. ¿Y cómo lo podemos hacer? Es cambiando nuestras normas. Pero a veces, mi vida, esto es algo que personas no piensan. Y solamente están como que en el subconsciente y siguen como las reglas de otras personas que están a su alrededor. Dicen, no, mira, aquella persona, esto es lo que demanda, esto es lo que permite. Entonces, y sin darse cuenta, van a estar practicando lo mismo que los demás. Y entonces no estás viviendo tu vida exactamente, estás viviendo la vida de los demás. Y cada cual tenemos diferentes propósitos. Y es necesario sacar un tiempecito, y gracias a aquellos que nos están escuchando, porque queremos compartir con todos ustedes cómo podemos nosotros mejorar nuestra calidad de vida solamente aumentando la barra de nuestras normas, sí. Diciendo, ok, esto tiene que ser cambiado para que mi calidad de vida sea mucho mejor. Sí, y esto hay que poner atención porque, mi amor, tiene mucha razón cuando viene a personas que van a la deriva, así que siempre están nada más conformándose a lo que está en la sociedad, a lo que dice las mayorías, y por eso, mi amor, nada más 5%, alrededor de 5% de personas llegan a vivir la vida ideal que ellos desean. Eso es un número bastante triste, ya que todos nosotros, cada ser humano está lleno de sueños, de anhelos, de querer alcanzar esa vida ideal. Y tiene que ver mucho con cuáles son tus normas, qué es lo que tú crees, qué es lo que tú haces, y qué es lo que tú estás, cuál es tu nivel de expectativa de ti mismo y de aquellos que están alrededor de ti. Porque hay cosas que tú no debes de tolerar para nada en tu vida. Y si tú pues toleras todo, pues entonces tus normas están bien bajitas. Tú tienes que tener un estándar de tus normas en un nivel bastante alto. Y más tú subes, pues más calidad tú tienes en la vida. Y más feliz vas a ser. Más feliz, eso sí. Eso, los estudios lo han dicho. Si tú vas aumentando ese nivel de excelencia en tu vida, que vas a recibir, mi amor, excelencia de regreso. Yeah. Y entonces eso te va a traer a ti un sentido de felicidad y de calidad que es inevitable, vas a recibirlo. Pero hay que hacerlo conscientemente, como dijiste, mi amor, bien. Porque si vivimos solamente por vivir, nos levantamos, seguimos y hacemos las mismas decisiones que hemos hecho siempre, nuestra vida no va a cambiar, va a seguir igual o quizás se ponga peor. No, y debemos de escudriñar nuestras vidas y llegar a la conclusión, ¿estoy yo recibiendo de verdad lo que yo quiero de mi vida? Porque esos deseos que Dios ha puesto en nosotros son parte de el deseo de Dios para nosotros crecer. Cuando tú te sientes que tú debes de estar siendo mejor en tu vida personal, en tu vida con las relaciones que tienes alrededor de ti, en tu vida financiera, si tú tienes un sentido que la vida tiene mejor para dar, en vez de conformarte con lo que dice este mundo y decir, no, es que está malo para todos, ¿no? Está malo para todos que se queden en ese lugar. Uh-huh. Pero tú puedes subir, tú puedes crecer. Superarte, el reino de Dios no tiene límites, ¿no? No es cuando la economía está buena para Estados Unidos que la economía va a estar buena para nosotros. Dios tiene una manera diferente de tratar con aquellos que tienen fe y actúan en su fe. Sí. Tú tienes que tratarlo. Algo que me gustó mucho que yo escuché en una prédica que estaba escuchando, y decía que Dios no nos va a juzgar a nosotros por lo que hemos hecho, sino nos va a juzgar por lo que hicimos con los sueños que Él depositó en nuestro corazón, en nuestra vida. Uh-huh. Okay, ¿tienes un sueño para tu vida? Eso no vino de ti, eso fue depositado de Dios, de parte de Dios en tu vida. Uh-huh. Y según eso, ¿qué estás haciendo con eso? ¿Lo vas a dejar ahí dormido? ¿O vas a tomar acción, vas a despertar ese deseo y hacerlo una realidad? Porque si está depositado en tu corazón, es porque se puede hacer una realidad. ¿Cómo es lo que tú siempre estás compartiendo con nosotros? Que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo, que todas las cosas son posibles. Así mismo es. Sí. Así que no queremos que los sueños, cuando ya uno parta con el Señor, que los sueños también se mueran ahí, que nunca fueron hechos una realidad. Sí, que fueron un desperdicio, que no fueron un desperdicio. Sí, y ahí es cuando vamos a ser juzgados nosotros, ¿okay? ¿Qué hiciste con los sueños que te di, te dirá Dios? Sí, por eso que estoy bien quiero sacar más tiempo para escribir, para ese libro que estoy trabajando, porque es parte de mis sueños. Yo cuando me pongo en la posición de escribir, yo digo, tengo que soltarlo porque es parte de mí. Si no lo hago, ¿cuándo lo voy a hacer? O sea, que uno no puede poner sus sueños en espera. Uno tiene que activar, hacer, sacar tiempo, trabajar y poder dejar todo lo que Dios ha puesto en uno. Dejarlo aquí, no llevárselo con uno. ¿Verdad, Martín? Así mismo es, sí. Venimos sin nada y nos vamos sin nada. Uh-huh. So, tenemos que... Pero venimos aquí con un propósito. No, definitivo. Y ese propósito tenemos que alcanzarlo. Tenemos que llevarlo. Y no solamente eso, sino que dejarle también el legado a los niños, a tus niños, para que ellos vean de que ellos también pueden hacer cosas mayores de lo que tú estás haciendo. Así mismo. Míralo de esta manera. Estamos subiendo de niveles en nuestras vidas para que nuestros hijos cojan del nivel donde nosotros soltamos para que ellos puedan seguir que ellos sigan hacia arriba también. Yes. Que ellos puedan construir sus vidas en los niveles más altos que nosotros pudimos llegar. Sí, eso es. Y así pues que haga progreso en este mundo. Sí. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, que llevar nuestra vida de gloria en gloria. Y queremos que ese número de 5%, mi amor, que crezca. Que todos aquellos que nos están escuchando, que sean parte de ese movimiento, ¿verdad, mi amor? Uh-huh. Y que ese número de en vez de 5 sea 6, 7, yo creo que 8, por eso que nosotros estamos en la 95.9, porque yo creo que nosotros estamos alcanzando el otro 95% y decirle, wow, vamos a salir de aquí. Para ir y llevar nuestra vida a otro nivel. Y sí se puede, poco a poco se puede. Solo hay que hacer esos pasos y día a día. Cada uno de nosotros aporta un granito. Así es. Tú sabes, Johnny pone su granito, yo pongo mi granito, Yami pone su granito y nuestros alrededor oyentes ponen su granito. Claro, y llegamos sí. A ese, claro, a esos 100%. Yes. Así come on. Es. All right. Bueno, sigan llamando. Qué bueno. Sí, sigan llamando aquí a los estudios. Sigan llamando y participando en la programación en el día de hoy. Y si desean llamar, mi amor, ¿cómo lo hacen? Aquí llamando al 352-347-9576. Y si quieren, pueden dejar un texto al 352-593-0095. Y si desea los canales musicales a través de texto, también puede mandar un texto que diga canal musical al 352-593-0095 y le vamos a enviar ese enlace a su celular para que pueda escuchar esos canales de música directamente en su teléfono. Bueno, mi amor, uno de los propósitos que Dios tiene para nosotros es amar. Para compartir el amor que ya es depositado en nosotros. Nosotros hemos hablado acerca de cómo podemos ayudar más los matrimonios, aquellos que comparten el amor. Pero todo comienza cuando el individuo recibe el amor de Dios. Llena todos esos vacíos, ya no está buscando en qué llenar esos vacíos. Y se encuentra tan lleno de amor que no tiene ningún otro resultado que compartir con otros, o si no, explota. ¿Sí? Así es, yo sé. Entonces, ese es el verdadero amor que la Biblia describe. Y si tú quieres ese clase de amor y que crezca en tu vida, aprovecha el tiempo regalando besos, abrazos y palabras de afirmaciones a aquellos que Dios ya ha puesto en tu vida, a tus amigos, a tus familiares, y tú verás cómo ese amor poco a poco crece, de tal manera que Dios hace a más personas unirse a ese círculo para que tú tengas más para compartir. Y hay un amor bien especial que se comparte entre un hombre y una mujer. Nosotros le llamamos romántico, Dios lo llama perfecto. Y desde el principio Dios estableció este amor para que el mundo pueda ver que dos se pueden convertir en uno. Y con cada latido de su corazón, con cada paso, en todas las circunstancias y los retos y la vida, viene para traer esos momentos que hacen la vida tener sentido. Por lo tanto, en esta mañana, si tú celebras el amor con alguien especial en esa capacidad, pues están ahí, agárralo ahora mismo, dale un beso, un abrazo y dile lo mucho que le ama. Y si no se encuentra porque se tuvieron que ir, pues envíale un texto ahora mismo y dile, estoy pensando en ti. Y le doy gracias a Dios que compartimos esta vida juntos. Mándale ese texto y si te faltan palabras, bueno, envíale las letras de esta canción. Para mí, you know who you are. It's me. It's me. Hiciste llorar. No. I love you. I love you more. Desde pequeño me enseñaron que el amor es

hacerlo con mis fuerzas. Ya me di cuenta que te encuentro todo y que sin ti mi alma estaría muerta. Sé que no podía seguir así, por eso tuve que rendirme. Tuve que reconocer que solo no podía jamás. Contigo tengo mucho más de lo que yo merezco. Contigo tengo mucho más de lo que un día soñé. Contigo fue que vi la gloria. Contigo llegó mi victoria. Contigo puedo darlo todo y nunca perder. Contigo encontré el valor para enfrentar mis miedos. Contigo encontré el camino que tanto busqué. Hoy contigo voy al fin del mundo, sin desmayar por un segundo. Pues contigo tengo la certeza de que venceré. Celebrando tu fe, tu música y tu cultura, está en sintonía con la frecuencia que inspira fe, mi amor. Y esa es una de las nuevas también que tenemos aquí, que se llama Contigo de Funky. Y esa me encanta. Sí, también está en nuestro canal digital de Top Hits. Sí. Y no se pueden perder eso acerca de nuestro canal musical. Si usted pues desea tener acceso a esos canales, los únicos que ahora mismo pueden tener acceso, aunque sea por la próxima semana, ¿sí? Va a ser aquellos que están en nuestro correo electrónico. Y ya pronto pues vamos a soltarlos a través de nuestras redes sociales. Entonces, si nos sigues en Facebook, también va a poder tener acceso. Pero todavía no hay un botón directo en nuestra aplicación. Ya eso ya viene pronto. Y también ponerlo directamente de nuestra página cuando vaya a radiofe95.com. Si usted quiere ese enlace, necesita enviarnos un texto. Mi amor, ¿dónde puede enviar un texto que diga canal musical? Al 352-593-0095. Y cuando abra ese enlace en su celular, le digo que va a ver los tres canales ahí que tenemos ahora disponibles. Lo pueden poner, cualquier canal, y lo pueden tocar directamente en su celular. Pero necesitan registrarse primero, mi amor. Tienen que mandarnos su correo electrónico. Tienen que ir a Radio Fe, 95.com. Y hay un aviso arriba de la página, en azul o en el medio de la página. Y en cuanto se registren, pueden mandarme el texto y rapidito se lo estoy mandando. Ahí está. Ah, bueno, lo ve. Ya me dicen, no, necesitamos que se registren. Tiene que estar en nuestra lista. ¿Y sabes por qué tiene que estar en nuestra lista? Para que se enteren de todo lo que está sucediendo. Somos una familia. ¿Cómo nosotros vamos a comunicarnos con ustedes? Y si no tenemos su información, please, give us your information. We want to be your friends. Entonces, una de las cosas, mi amor, aquí está, que estamos anticipando para julio. Yes. Para julio. Bueno, va a ser para la celebración del sexto año de Radio Fe en el aire, vivo, directo. So que va a venir un invitado especial. Sí. Sí. En julio. En julio. Sí, en julio. Ajá. Yeah. Ya se lo digo. Uno, dos y tres. Marcos Yaroide. Wow. Yes. Sí. Sabemos que muchas personas no pudieron ir al evento que que fue en Tampa. Y eso nos causó mucha tristeza porque sabemos que él es muy amado aquí en Ocala. Y por eso hemos decidido que lo vamos a traer aquí a él a compartir con la comunidad de Ocala, con todos nosotros. Y viene con su banda en vivo. No es solamente un concierto cualquiera, es un evento. Ministerio Internacional de Marcos Yaroide pues ha viajado a muchos lugares y va a ser la primera vez que llega aquí a Ocala. Es parte de su gira. Y le digo que anticipamos grandes cosas para este evento. Y a lo mejor usted conoce como esta canción que tocamos aquí en Radio Fe. Debe ver. ¿Cuál de ellas pongo? Mira, lo que lo busca, esto está. Dime. Me metí a los Top Hits. Ajá. Canales Top Hits. ¡Run! Esto está brutal. Ustedes se tienen que registrarse, pero sí, mira, está fenomenal. Está bien. ¿Sabe? Bueno. Mira, yo Y dice que se cambian semanalmente. So, yes. Tienen sí. que estar chequeando cada semana. Voy a... Go ahead. No, que se puede usar esa música para hacer ejercicio por la mañana. Antes de las 6, porque a las 6 empieza seis, mi angelito sin límites. Jesús, amén. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra hoy. A ti que las dificultades ya te ahogan, quiero bendecirte. Y a ti que estás pensando abandonarlo todo, quiero animarte y enviarte esta palabra de aliento, declarando sobre ti tus bendiciones, en el nombre de Jesús, amén. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu presencia del Señor te cubra hoy. Que se abran los cielos. Bueno, que ahí tiene tu vida, Marcos Aroide. No sé cuántas veces esa canción me ha ministrado a mí, mi amor. Y tenerlo aquí en vivo, tenerlo aquí con su banda en vivo, que podamos cantar juntos las canciones que han tocado nuestro corazón. Le digo que este va a ser unos momentos espectacular. Nunca más va a haber una oportunidad como esta. Yeah. Bueno, y vamos a también estar tocando unas nuevas canciones de él para que vayan aprendiéndoselas y poder cantarlas todos juntos. Sí. Oye, cuando estemos celebrando. Oye, este que está ahí atrás, mira. ¿Lo oye? ¿Qué? ¿Tú lo oyes? ¿Tú lo oyes? No. Martín. Sigo. No, ese es, ¿cómo? Allá no. Es que es el canal, está brutal ese canal, me encanta. Mira, y lo más que me gusta es que te dice la canción y te dice quién la canta. Mira, y si quieres comprar la canción, puedes ir a la tienda. Ahí mismo está, tú ves los CDs que están ahí. Si tú le das a los CDs que están ahí, te llevas a la librería y puedes descargarlo y comprarlo ahí mismo. Están fuera de liga. Sí. Esto está bueno. Come on. Entonces, así, pues, cuando dicen, ¿quién canta esa canción? Exacto. ¿Y dónde la puedo conseguir? Exacto. Está todo en un lugar. Eso. Para que aprendas más de tus artistas favoritos, de estas canciones. Aprende las canciones y vamos a, como dice mi angelito, vamos a estar poniendo más canciones de Marcos Aroide para que pueda escuchar, aprendértela, que te ministren, para que esa noche donde nosotros todos vamos a unir juntos para adorar a Dios, va a haber un ambiente de expectativa y de milagros y de, bueno, anticipando cosas maravillosas. Y hay muchas otras sorpresas que estamos pendientes para ese día, ¿verdad, mi amor? Así es. Uh-huh. Pero esas no las vamos a decir porque queremos que se mantengan sorpresas, mi amor. Sí, claro, sí. Claro. No, ya dimos la noticia del momento. Uh-huh. Marcos Aroide viene aquí a compartir con nosotros nuestro ¿cómo se dice? Sexto. Número 6. Sixth anniversary. No, y mira, y pero va a ser una es una producción. ¿Oíste? No es solamente un concierto, es una producción. No, es que no es un concierto, mi amor, es un evento, es una un celebración evento que vamos a compartir con Marcos Aroide y y bueno, y otras sorpresitas. Así que tienen que estar pendiente cuando demos la fecha para que lo ponga en su calendario. Y no quiero escuchar, ay, es que ya no sabía. Vamos a estar anunciándolo desde ahora mismo. Sí, desde ahora. Así que va a ser un sábado. Uh-huh. Así que esos sábados de julio, sepárenlo. Que le demos el sábado. Ya no pueden hacer nada. Bueno, mira, hasta le podemos decir, El 16 o el 30, uno de esos dos. Uno de esos dos. Es uno de esos dos, le vamos a decir la fecha, le vamos a decir dónde va a ser, qué hora, dónde conseguir sus etiquetas, todo va a estar, empezar a anunciarlo lo más antes posible, sí. Pero anticipen con nosotros, familia, vengan. Sí. Anticipen con nosotros, ya nos pueden mandar el texto y decir, ponme en la lista para cuando esté todo, me manden la información, claro que sí. Yeah. Sabemos que muchas personas toman vacaciones durante este tiempo, uh-huh. Así que hagan sus vacaciones antes. No, que sea esto, parte de sus vacaciones. No, pero si van a viajar fuera de la ciudad. No pueden, vamos a cerrar todos los aeropuertos. Estoy diciendo, mi amor, antes de julio. Cerramos los aeropuertos en julio, cerramos la casa urineras, de aquí no pueden salir nadie. Inviten a sus familiares de otros estados, de otras ciudades que vengan. Sí, ustedes y sean parte de este evento. Que lo visiten ustedes. Y vamos a estar haciendo, estamos anticipando que nuestros amigos de Orlando vienen, también de Gainesville, vienen de Tampa, vienen, pues vamos a reunirnos aquí como un evento que nunca antes se ha visto en esta área para toda nuestra audiencia, para toda nuestra familia. Ustedes son más que simplemente radio oyentes, son nuestra familia, son nuestros amigos, y por eso es que estamos siempre pensando qué más podemos hacer para inspirarte, para ayudarte a llevar tu vida al próximo nivel. Y eventos como estos pues nos llegan a nosotros de mucha alegría y anticipando llegarnos a conocer y compartir juntos en esta temporada. Sí, mi amor, y aquellas personas que ya han recibido su correo electrónico, uh-huh. Por favor, sí. Como un agradecimiento, déjenos saber cómo les está gustando, ¿verdad? Sí. Y compártalo con sus otras amistades. Yes, we want to know. Déjenos saber, ayer mismo, cuando soltó el canal, enseguida por Facebook me escribieron, me encanta, esto está perfecto, excelente, ya yo sé, y después me empezaron a preguntar, ¿habrán otros canales que van a salir? ¿Hay otros canales que van a salir? Y sí, vienen tres canales más ya pronto. Va a salir el canal de Recuerdos del Ayer con la música clásica. También va a salir Revolución con la música para los jóvenes. Y también va a salir el canal de Viva el Amor, porque mi angelito, yes. Pues, lo necesita también. Sí. No, mi amor, y a ti te han llamado preguntándote por el nombre de las canciones que tú me dedicas cada mañana. Sí, sí. Y a veces yo digo, ay, mi amor, ¿cómo se llama? Porque la quiero volver a escuchar y no me la sé. Pero ya cuando tengamos el canal de Viva el Amor, uh-huh. Ya puedo ya escucharla. Escuchar y saber quién la canta. Y este recurso va a ser parte de Renuevo también. Va a poder conectar directamente estos canales de la frecuencia que inspira fe a través de Renuevo. Por lo tanto, va a haber nuevos recursos y semanalmente hacemos unos cambios en la lista, añadimos más música o cambiamos la orden para darle a usted una mejor experiencia y pueda escuchar estas listas de música hasta que pues pueda aprenderse las letras y gozarse durante todo el día. Imagínate, yo sé que existen otros recursos allá afuera, no quiero mencionar otros recursos porque no quiero ser de esa manera, pero hay otros recursos y los hemos estudiado, y lo que pasa es que tú escribes el nombre de un artista y te da un canal, pero tarde o temprano se desvía porque es un ritmo digital que no está controlado por un ser humano, es simplemente un ritmo digital. Nosotros pues hemos controlado ese ritmo escogiendo las músicas específicas según el género, y esto pues va a ayudar que usted tenga una experiencia totalmente diferente. Si quiere nuevamente enterarse de todo, pase por radiofe95.com y deje su correo electrónico y su nombre y se va a enterar de todos estos detalles. Ay, sí, te doy gracias, Johnny, por este trabajo tan arduo, porque mira, ya estaba un poquito como que cansadito cuando Carlos Arroyo me mandaba texto diciéndome quién cantó eso y ay, bendito. ¿Estás cansado de Carlos Arroyo? Sí, man. Pero él lo dijo. Eso parece algo personal. ¿Qué tiene que ver con...? Sí. Pero qué bueno, porque ahora él puede ir directamente al canal. Entonces, puede chequear en vez de mandarlo a freír papa, lo va a mandar al canal. No, no, bendito, no. Yo lo quiero mucho, ese hombre. ¿De verdad? Aunque está cansado. Cuando está durmiendo. Yo sé que él te manda unos mensajitos. Él fue el primero que dijo que se afeitara. Que se afeite. Él fue el primero que mandó un texto. De verdad. Sí. Sí, él, por lo menos te mandó uno agradable. Sí, él también pues te encuentra estaba, bien. Estaba a favor de que me... Te afeitaran. Me afeitaran. No, él hizo de voluntario. Oh. Sí. Él está esperando que nosotros soltemos una camiseta con tu cara. ¿Cómo? Sí, yo no sé si lo va a usar para tirar el dardo o para usarla. Usarla con el arco y la flecha. Bueno, mi amor, continuamos hoy con nuestro tema, mi amor, y hablando acerca de subir nuestras normas y de tener una mejor calidad de vida. Una mejor calidad. Sí, ¿qué pasa? Entró una llamada. Claro, ay, que dijimos, sí. Se me había olvidado. Dale. Sí, sí. Cuéntanos, ¿quién llamó? Nos llamó el hermano Frank. Que Frank, sí. Saludos. Sí, sí, sí. Que él dice que está se está gozando con el tema de hoy. Uh-huh. Y que él es miembro él es un sargento de Royal Rangers. Uh-huh. Sí, de su iglesia. Y que dice que ellos tuvieron que tomar un seminario. Uh-huh. Que es acerca de eso, de living with a purpose, viviendo con un propósito. Uh-huh. Y eso les ayuda a ellos, los prepara a ellos para llevar a los niños a alcanzar un nivel más alto. Así es. Qué bueno. Nosotros nacimos creando esas ideas según nuestro desarrollo y nuestro crecimiento. Y algunas de las ideas que tenemos son influenciadas por aquellos que nos crían, nuestra familia, nuestras experiencias, aquellos que nos acompañan en la escuela. Bueno, diferentes modos entra esta información a nosotros. Y si nosotros creamos una certeza de la información que nosotros recibimos y nos quedamos simplemente a un nivel bajo de lo que nosotros esperamos de la vida, de nuestras expectativas, entonces siempre vamos a estar deseando más y alcanzando menos. Y por eso es que tenemos que subir nuestras normas. ¿Verdad, mi amor? Así es, mi vida. Bueno, y una de las maneras que nos puede ayudar a tener una mejor calidad de vida es viendo nuestro modelo de interacción. Uh-huh. Ya, aquí es de la manera que nosotros tratamos a los demás. Uh-huh. Pero también esto va relacionado con la manera en que nos vemos a nosotros mismos. Oh, yes. Sí, bueno, por eso que, mi amor, es tan importante es recibir el amor de Dios primeramente. Porque si tú eres una persona que no te sientes amada, va a ser bien difícil poder ser una persona amable y tratar a las otras personas con misericordia, ser esa persona bondadosa, si no te ves de esa manera. Por eso que el principio debe ser recibir ese amor de Dios para que lo puedas proyectar y compartir con los demás. Si te ves como una persona impaciente, que todo lo quieres al momento, que no puedes esperar, ¿sabes qué? Eso, así tú vas a tratar a los demás, con esa impaciencia, demandando rápidamente, esto lo quiero ahora y no puedo esperar. Mm. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto va relacionado, como dije ya, como tú tratas a los demás, pero todo depende de cómo tú te ves. Mm-hmm. Si tú estás en una condición emocional estable, saludable, vas a tratar a otras personas muy bien. Uh-huh. Pero si tú ves que estás tratando a los demás fuera de lo normal, que no estás tratándolo de la manera que... ¿Puedo decir anormal? Bueno, es porque hay algo que no está andando bien. Sí. Y si ves que es algo repetitivo, una costumbre, un hábito, que estás tratando a los demás de una manera puede ser agresiva. Uh-huh. O ruda, que dice, no, yo no tengo filtros. Sí. Cosas así. Si de verdad tú quieres mejorar tu calidad de vida, tienes que mirarte en el espejo y ver, ok, ¿cómo yo me estoy viendo? ¿Qué tipo de persona yo soy? Uh-huh. Yo quiero cambiar en esta área. Y sabemos que solo no podemos cambiar. No, solamente con el amor de Dios podemos hacerlo. Pero tenemos que estar dispuestos. Hay que reconocerlo primeramente. Uh-huh. Estar aware, de saber, ok, ¿qué está sucediendo conmigo? No hay, esa no es la persona que yo quiero ser. Uh-huh. Tenemos que vernos en el espejo, decir, ok, ¿qué está fallando? Y entonces comunicarnos, nosotros ponernos en conexión con nuestro Creador, con nuestro Padre Celestial. Decir, ok, Señor, transfórmanos, cámbianos. Y vas a ver, mientras tú te dejas que el Señor te cambie, que Dios te cambie a ti, tu manera de tratar a los demás va a ser mucho mejor. Sí, y esto es un concepto que... cuando uno lo ve prácticamente, va más allá de algo que nosotros podemos hacer visitando a un servicio o ser parte de una comunidad de fe. Jesús nos enseñó de esta manera, nos dijo, tiene que nacer de nuevo. Es un proceso. Y es uno que tú tienes que estar dispuesto a pasar por ese proceso, aceptar las condiciones de ese proceso y alegrarte que ese proceso te va a hacer una persona mejor, darte una mejor calidad de vida. Y va más allá. Nosotros vamos a hacer una oración al final de esta programación, como siempre la hacemos. Y invitamos durante esa programación que las personas repitan con nosotros una oración. Y una oración que nosotros pues tenemos como pues práctica, que enseñamos a los demás para invitar que Jesús entre en nuestros corazones. Pero eso no se queda ahí. Eso no se queda ahí. Eso es simplemente un pequeño paso, un momento de devoción a Dios. Pero uno debe de decir, Señor, yo quiero una mejor calidad de vida. Él te va a enseñar, mi amor, yo lo encuentro. Y yo, para mí, yo encuentro que es imposible poder subir nuestras normas de vida en la sociedad que nosotros vivimos sin tener que Dios nos ayude en nuestro carácter, que Él sea que nos ayude a transformar nuestra manera de ser. Porque, como tú estabas explicando, es como nosotros nos vemos a nosotros mismos. Y tú no te puedes ver como Dios te ve. Tú te ves simplemente como te ve la sociedad, lo que han dicho de ti. Para tú verte como Dios te ve, tú tienes que aceptar ese amor que viene de parte de Dios. Y para hacer eso, vas más allá de una simple oración o visitar a la iglesia. Tienes que ser un estilo de vida donde tú te vuelves sensitivo a la necesidad de otros y también con reconocer cuánto Dios te ama. Esto es algo que tiene que venir de cada individuo. Sí, algo que he observado mucho en la parte de las cosas que antes no eran tolerables, uh-huh. que no eran permitidos, que el estándar estaba bien alto, poco uh-huh. a poco la han destruido, la han disminuido y ha llegado a un nivel tan bajo que es triste, mi amor. Uh-huh. Y entonces, como las personas lo han aceptado de esa manera, lo ven como algo normal, pero estamos viendo la calidad de vida que están llevando. Sí. Y lo más peligroso es aceptar algo que no es de nuestro beneficio como algo normal en nuestras vidas. Así mismo. Ya estamos impuestos. No, eso es para todo el mundo. Ya. Es que ya el mundo está así. Ya está de esa manera, no se puede arreglar. Ya porque han aceptado X cosa, no quiere decir que tú la vayas a aceptar en tu vida. Sí. Porque los demás lo digan, oh, no, eso está bien, no es está aceptable. Ya la sociedad lo ha aceptado. Si tú lo aceptas, uh-huh. vas a ser parte de eso y va a bajar tu calidad de vida uh-huh. definitivamente. Sí, y no vas a estar feliz. Por eso que hay tantas personas que no alcanzan sus sueños, que no son felices y se quedan estancados uh-huh. y entonces después su vida huele mal. Sí. Y lo peor que pueda suceder es que se te quite las ambiciones saludables y que tú te sientas que esto es lo único que la vida te tiene que ofrecer. Porque entonces tus niveles de tu estándar van a quedarse donde están o van a seguir bajando según la influencia de la sociedad. Y te va a quedar en un sitio donde tú vas a decir, ¿qué pasó con mi vida? ¿Por qué yo no puedo progresar? Y definitivamente vas a empezar a tratar a las personas mal, van a empezar a ver que las otras te caen mal las personas y tú vas a atraer también personas en tu vida que te traten de la misma manera. Sí, si tú tratas a las personas mal, las personas que van a estar en tu vida también te van a tratar mal. Aquellos que tienen diferentes normas se van a alejar de ti. Así es. Y te va a encontrar con un círculo de personas que van a afirmar que tu estilo de vida está bien. Quédate así. Ya. Uh-huh. Mira, mi amor, y de verdad que se puede notar cuando uno sube las expectativas de excelencia en las diferentes áreas de nuestra vida, va a encontrar un estado emocional centrado, fuerte, uh-huh. saludable, va a encontrar esa felicidad, ese gozo, ¿verdad? Por ejemplo, en las relaciones, si tú permites que haya gritería, que uh-huh. te estén tirando cosas por el aire, que te estén ignorando, Si tú lo aceptas, ya sabes el tipo de relación que vas a continuar. Uh-huh. Algo que va a terminar mal, puede llegar a algo bien serio, algo violento. Pero si tú desde un principio tú dices, mira, si te alzan la voz a un nivel que tú no aceptas, tú dices, lo siento mucho, pero sí. preferiría que bajaras el tono. Sí. Tienes que dejarlo saber. No ponerte a tú ahora a gritar más alto que la otra persona. No. Uh-huh. Entonces, porque cuando tú defines bien claro, pero antes de definir, tú tienes que saber, ok, ¿cuáles son mis normas? Uh-huh. Por eso que estamos sacando este tiempo para definirlas bien y poder saber, ok, esto es lo que yo voy a esperar. Y aceptar. Y aceptar. Uh-huh. No menos que esto, más ollas. Ollas. Más de eso sí. Tú puedes pero subirlo, no pero menos. No lo bajes no, para nada. No menos. Si alguien... bueno, es un ejemplo que puse. No sé si Martín pueda poner otro ejemplo o algo, pero quiero que tengan en mente, no, tienen que comunicarlo. Estamos hablando acerca de cómo tratamos a los demás. Si quieres que te traten bien, con respeto, empieza tú. Sé el iniciante y dejarlo bien claro. Esto es lo que yo espero de esta relación. Sí, ya sea con tus hijos, con tus amigos, con tus hermanos, con tus padres. Sí, Martín. Sí, era como anoche estábamos, Telma y yo estábamos hablando de que ella, de las personas, y yo también, que a las buenas vamos hasta el fin del mundo. Pero si empiezas a gritarme y a ponerme bajo y a hacer cosas que no son, como tú dices, de tu estandarte, entonces no vamos ni a la esquina. Así so, es. Es interesante que es ese punto de que como tú quieres que a ti te traten, tú tienes que tratar. Porque, como te digo, a las buenas vamos hasta el fin del mundo. Pero a las malas no vamos ni a la esquinita. Y han habido estudios, mi amor, de que hay personas que cuando se comporta de tal manera, uh-huh, y a veces uno trata de cambiarle su comportamiento, pero hay algo más profundo, hay heridas. Sí. Y tenemos que ser personas sabias de cómo, uh-huh, tratar esa situación. Sí. Porque esa persona necesita ayuda. Quizás, uh-huh, si uno se acerca de una manera... sutil, con amor, pueda conquistar a esa persona y pueda ayudarla en el proceso de sanamiento. Sí. Pero si ve que no desea, solamente ore por esa persona. Y eso es muy bueno, uh-huh, en lo que estás diciendo, porque hay gente que por más que tú tratas de ayudarle, ellos no se dejan ayudar. Y ahí es que entra ese punto de que, bueno, lo único que te puedes hacer es ponérselos en las manos del Señor. Así mismo. Y no puedes hacer más nada porque tú no lo vas a cambiar. No, es que no uh-huh, nosotros no cambiamos a las personas. Sí. Como mismo no podemos cambiar a nosotros mismos, imagínate, a los demás. Eso es absurdo. Sí. Pero sí, es importante que ver cuál es tu modelo de interacción. Y si quieres mejorar, hazte un estudio interno. Sí. Deja que el Señor te escudriñe tu corazón. Lo único que Dios le dio el poder para que el ser humano pueda controlar es los pensamientos. Y como más tus pensamientos, así también pues va tu vida. Bueno, estamos esperando su llamada, mi amor. ¿Pueden llamar al número de teléfono? Al 347-9576. Pueden mandar un texto al 352-593-0095. Y no te olvides de la página Al Próximo Nivel. Y también la de Radio Fe en Facebook. Nuestro canal de Tapet se empieza con esta canción. He decidido no mirar atrás. Has prometido que me guardarás en tus manos por siempre. Tú eres mi torre de puño, mi fuerza, mi todo. Contigo nada me faltará. Tú has conquistado hoy mi corazón. Te quiero confesar. Naciste en palabras. En mí no cabe lo que siento. Tu amor llegó a mi vida y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Sin merecer nada. Jesús, llegaste justo a tiempo. Sigo firme hacia mi destino. Porque eres mi torre, mi escudo, mi fuerza, mi todo. Contigo nada me faltará. Has conquistado hoy mi corazón. Te quiero. más que el sol, luna, estrella, cielo. Absolutamente lo que quiero es abrazarte, decirte que por siempre yo voy a seguirte. Diste tu espalda por mí, sangre por mí, vida por mí. Sin yo merecer nada, todo lo hiciste y fue por amor hacia mí. Vivo enamorado de tu presencia. Dependo de ti, eres quien me alienta. Simplemente no tengo palabras, yo más fuerte lo proclamo. Eres vida, fuerza, paz y amor. Todo lo que amo, amo. No existen palabras. La 95.9 FM, la felicidad comienza con fe y usted está en sintonía con la frecuencia que inspira fe, ¿verdad, mi amor? Así es. Gracias por sus llamadas, por su participación, gracias por estar disfrutando los canales de musical en este en nuestra página y mi amor, pues también queremos invitarlos a Renuevo. Así es, renuevo.com. Aquí podrán encontrar programación que van a llevar a su vida al próximo nivel y la pueden escuchar en cualquier momento. Usted decide cuándo. ¿verdad? Y dónde la puede escuchar. Así que queremos que pasen por allá, también que se registren, porque pronto van a estar recibiendo mensajitos de nosotros. Yes. Queremos comunicarnos con ustedes. Acuérdense que los amigos se mantienen conectados. Y es necesario tener esa comunicación abierta para poder hacer esta relación más fuerte, ¿verdad? Así que amigos, pasen por Renuevo, y sabemos que es bien importante renovar nuestra mente. Así que, como aquí decimos, en Renuevo, renovando su mente diariamente. Estoy recibiendo mensajes de Ashley desde Tampa. Está escuchando. Saludos. Hola, Ashley. Saludos. Y ella dice que está disfrutando de los canales musicales y que ya está compartiendo con todas las personas en su oficina. Qué lindo. Sí, que dice, gracias. No, tienes que ponerlo. Ponlo en tu teléfono. Ella está ayudando a las personas a ponerlo en el teléfono. Sí. Gracias, Ashley. Y que bajen la aplicación también. Sí. Ella es oficialmente nuestra representante en Tampa. Sí. Yo le dije, ella es la alcalde de Tampa. Sí, sí, está bien bueno. Y nos gustaría poder hacer algo así en otras ciudades, ¿verdad? Claro, no. Hay unos rumores por ahí. Oh, oh. Hay otros rumores. No, pero ese es... Este es grande. Grande también. Sí, que puede ver la posibilidad de tener a Radio Fe en Houston, Texas. Pero, pero ya eso está trabajando detrás de la escena. Esas conversaciones hacen ya un tiempito que van. Pero vamos a ver lo que sucede. Mi amor, las cosas buenas toman tiempo. Sí, sí. ¿Verdad, Martín? Oh, sí, yo sé, claro. Sé que toma tiempo. Así que es necesario esperar. Él lo está diciendo con la voz de la experiencia. Oh, yes. ¿Qué tú quieres compartir? ¿Tú quieres confesar algo aquí en el día de hoy? No. Es como tú dices. Eso está en the works. In the works, sí. Yeah. Pero mira, nos vamos a tener que hacer un viajecito entonces para Houston. Sí, para Houston. Vamos a hacer un viajecito para allá y cerramos el deal. Yeah. No, tenemos que para Houston. También tenemos nuestros ojos puestos en Tampa, en Miami, en Orlando, en Gainesville, Florida. Vamos, bueno, sabes que Florida es de nosotros. Y vamos a unirle a esta familia. Somos una gran familia. Si tú no estás escuchando, yo quiero que usted coja esto bien personal. Agradecemos a Dios por la oportunidad que tenemos de comunicarnos con usted específicamente en estos momentos. Porque pensamos que si Dios nos da este privilegio, vamos a aprovechar el tiempo y compartir con ustedes la información, la inspiración que nosotros hemos encontrado. No solamente a través de la música, pero a través de la vida, para que puedas crecer y llevar tu vida a otro nivel. Hay esperanza, hay fe. Y tú tienes no solamente el derecho de vivir esos sueños que Dios ha puesto en ti, pero también tienes la capacidad para hacerlo. Y a veces, mi amor, lo que yo noto, lo único que necesitan las personas es un poco de apoyo. Así no es. Encuentran una familia o amigos que puedan apoyarle. Era bueno, aquí, ya estamos aquí. Ya. Ya no tiene que buscar más. Se acabó la búsqueda. Te encontraste con personas que quieren amarte en este proceso, impulsarte, inspirarte para que tú puedas llevar esa vida que tú tanto anhelas hacia adelante, ¿verdad, mi amor? Así es. Así que considérenos sus amigos. Uh-huh. Sí. Bueno, parte de la familia de fe. Martín, ¿qué tú dices? Martín ya ahorita se nos va. Sí. Sí. Ay, verdad sí. Le van a cortar un dedo hoy. Sí, no. Le van a poner otro. Van a ponerle un dedo biónico. Ay, mi amor. Bueno. Me tengo que excusar que me tengo que ir temprano y que no voy a estar en la próxima programación. Sí. Se te va a extrañar, Martín. Yeah, sí. Yeah. I'm gonna miss you guys too. Yeah. No es lo mismo. No voy a poder ni escucharlo, imagínate. No. No puedo, va a estar dentro del doctor y dentro del doctor no lo puedo escuchar. No, y en la aplicación te ponen los headphones. Te van a poner anestesia. Te van a poner anestesia. Mientras que estás esperando. Oh, no, mientras estés esperando. Claro. ¿Te van a poner anestesia hoy? No. Ay, qué pena. No. ¿Te gusta cuando estás sedadito? Bueno, para seguirlo y a ver si lo podemos afeitar mientras está durmiendo, de verdad. Bueno, hay que llamar al doctor. Llamar al doctor, pues dale algo. Sédalo. Sí. Y que lo afeite la llamada. Sédalo y llámame cuando esté achocado. No, mira, que le afeite en mitad nomás. Oh, wow. Y nosotros terminamos el trabajo. No, él mismo lo va a hacer. Saca un selfie. No, saca un selfie. Sí. Mi amor, ¿tú crees que va a estar andando por ahí con mitad de bigote? Exacto. Yo creo tan que pronto sí. ¿Qué? Sí, no. Muchacha, tan pronto me despierto, me pinto el otro lado. Ah, se lo pinta. Me pinta el otro lado. Ay, ay, ay. Bueno, nosotros recibimos textos y mensajes diciendo que te afeitara. I did. Sí. Sí. No. I did. No. Pero no. I complied. Era para completamente. Eso es un engaño, Martín. No, no. Eso es un engaño. Pero no, bueno, es un avance, mi amor. Es un avance. Oh, sí. Ahí estamos. Ahí entrando, sí. ¿Tú ves? Bueno. ¿Tú ves lo que ustedes empiezan? No, es que ya toda la audiencia dijo que te afeitara. No, solamente no, no, una. Toda no. No, una persona nada más salió a tu defensa. Toda no. Una sola nada más que dijo que te dejara la barba. Y yo dije, bueno. ¿Barba? La barba. Entonces, que te afeite el bigote y que deje la barba. Ay, chay, chay. Sí. Bueno, continuamos con el tema de hoy. Este, mi amor, está no solamente interesante, pero bien importante nosotros subir nuestros standards. Sí, sí. Yeah. Nuestros estándares, y esto va a afectar directamente nuestra calidad de vida. Uh-huh. Y estuvimos hablando, mi amor, acerca de nuestro modelo de interacción. El otro punto que vamos a estar hablando ahora es acerca de tu capacidad de mantener tu palabra. Mm. Es tan importante porque esto va relacionado con tu capacidad para hacer lo que tú dices que vas a hacer. Mm-hmm. Si tú te comprometes con algo y no lo cumples, ¿qué va a pasar? Yeah. Va a disminuir tu credibilidad y también tú te vas a sentir mal en parte. No vas a tener esa confianza en ti mismo porque dices, wow, fallé en este compromiso que no lo cumplí. Yo noto que personas que no tienen confianza en los demás es porque ellos mismos no tienen confianza en sí mismos. Ah, sí, yo estoy con... Y es en todo nuestro comportamiento. Tú quieres una calidad de vida buena, tú tienes que empezar a crear confianza en ti, en las capacidades que tú tienes. Y cuando te falta confianza, recuérdate que no, nosotros todo lo podemos porque Cristo nos fortalece. Así es. Y cuando tú tienes una relación con Dios estable, pues tu confianza crece. Crece en las habilidades que tú tienes, las habilidades que Dios te ha dado. Y cuando tú no puedes, tienes la habilidad de dejar que Dios haga. Ahí pues tú puedes andar en confianza. No tienes que estar preveniendo que otras personas te hagan el mal. No, no voy a abrir mi corazón, no voy a dar de mis sentimientos porque me ha herido antes, porque he sufrido en el amor. Todo esto, pues, es porque tú mismo no te das a ti la confianza, no tienes la confianza de tú también compartir estos sentimientos con los demás. Y Johnny, cuando esas personas no tienen esa confianza, deberían tener un círculo de amistades, uh-huh, de que puedan apoyarlo. Sí. Cuando se sientan así, ¿verdad? Ya. Por eso que estamos nosotros aquí. Ya, exacto. Sí. Nos escuchen a nosotros. Sí, no sé cuándo fue la última vez que te dijeron a ti que tú eres importante, que, uh-huh, que Dios te ama, pero nosotros estamos aquí hoy para decirte eso, que tú eres importante, Dios te ama. Y mira, ha interrumpido todo para traerte este mensaje especial directamente a través de esta frecuencia, que Él quiere lo mejor para ti, que esos sueños sí se pueden volver realidad y que tú puedes subir tu calidad de vida simplemente cambiando la manera que tú piensas de ti mismo. Así, uh-huh, mismo. Mi amor, algo también que sucede cuando uno cumple con su palabra, uh-huh, ya dijimos, vas a tener esa confianza en ti mismo, la credibilidad en ti mismo y los demás que van a tener en ti, uh-huh, va a aumentar. Esto te va a ayudar a, ¿sabes qué? A tomar nuevos retos en la vida. Porque si no tomamos retos, no vamos a llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Si nos quedamos en nuestro comfort zone, no se va a cumplir nuestros sueños ahí. Yeah. Tenemos que estar moviéndonos, retándonos, ¿verdad? Arriesgándonos. Ok, si yo pude cumplir con esto, yo sé que tengo el carácter suficiente con la ayuda de Dios, voy a poder cumplir con lo próximo que es necesario, mm-hmm, que es requerido para que esos sueños, esos planes, se hagan una realidad. Yeah. So, crea una confianza increíble. Pero cuando haces lo contrario, si tú estás fallando hasta en lo más mínimo, ¿cómo crees que vas a poder estar firme y cumplir en cosas mayores? Entonces, uh-huh, practica en lo pequeño. Si dices, voy a tu casa a las 5 de la tarde, llégate a las 5. Si no estás exactamente, si no puedes exactamente llegar a una hora, le dices, mira, de 5 a 5 y media, date una ventana. Usa tu imaginación, ¿verdad? Pero siempre tratar de quedar bien y cumplir con lo que uno dice que va a hacer. Uh-huh. Si dice, mira, voy a la fiesta y te voy a traer el flan, ¿verdad? Y después no planificaste en tu casa cómo No planificaste el tiempo y no te alcanzó. No, me gusta eso, porque yo he sido invitado a fiestas donde me dicen que yo tengo que traer. Espérate, sí. Sin pedir, sin preguntarme si yo puedo traerlo, ¿sí? Bueno, sí. Dice, Martín, te invité a mi fiesta. Pero tú tienes que traer pernil. Todos los pasteles. Tráeme el pernil. Tú tienes que traer el pernil. Yeah, right. Bueno, mi amor. Si no te da tiempo hacer ese flan que prometiste o que te... pidieron que llevaras, pasa que te comprometieron así. Pasa por Publix y cómpralo. Pero trata de todas maneras de quedar bien. Sí. ¿Verdad? Claro. No, si uno dice que sí, ¿verdad? Sí, claro, porque... mi amor, digo, si uno dice que sí, pero no lo planificó en su tiempo para hacerlo en casa, uh-huh. que busque otra manera, uh-huh. que vaya y lo compre. Sí. Pero que se aparezca. Con ese cake, ajá. con ese flan, con lo que dijo que iba a traer. Sí. Tiene que traer no puede ser un sustituto. Bueno, puede ser. Okay. Otro postre. Postre. Claro, exactamente. Sí. Pero tratar siempre de cumplir, porque están dependiendo de uno. Y dice, no, mira, es que ya aquí Martín dijo que iba a traer, él estaba encargado del dulce. Sí, y no traiga soda. Pero cositas así, porque eso va a crear una confianza diciendo, podemos contar con Martín. Ajá, okay. ¿Me entiendes? Sí, sí. Y entonces para planes mayores van a poder contar con Martín. Eres y Martín, responsable. Exactamente. Cuando llega una fiesta y todo el mundo está tomando de la botella, es porque Martín se le olvidó traer los vasos. Sí, me dijeron trae vaso. Y como, pero no, llego porque como había comida, llego. Sí. Yo llego. Ya. Yeah. Sí. Ve cómo la conversación cambia cuando trae cualquier cosa de comida. Enseguida se va para otros rumbos. Está bien, los alimentos son buenos, mi amor. Sí. Bueno, no todos, pero comer es necesario. Sí, pero tiene Martín, que hacer ejercicio. Y Martín, eso es algo que no, le fascina. Él hace ejercicio con la boca. Fíjate, me pusieron a hacer ejercicio. Sí. Tema bueno. Me puso a hacer ejercicio. Qué bueno. Hacer cero. Sí. Yeah. Está bueno eso. Sí. Te va a poner en forma. No. Lo único pongo o me pone. Mira, mi amor, ese es el próximo. Uh-huh. Punto es de tu salud física y vitalidad. ¿Estás contento con la manera que luces o cómo te sientes? Uh-huh. Si la respuesta es no, tienes que hacer algo, tienes que cambiar tus costumbres, tus hábitos y tus normas. Uh-huh. Okay. Por ejemplo, si dices, mira, no tengo energía, es porque seguramente estás comiendo inadecuadamente y no te estás alimentando bien, y entonces tu organismo está procesando comida procesada, uh-huh. y se atrasa más todavía y te da sueño y toma más energía para quemar las calorías necesarias de esos alimentos. Entonces aquí es solamente tienes que decir, okay, tengo que subir mis estándares, uh-huh. en mis alimentos, sí. en lo que estoy comiendo y qué es lo que no debo de comer. Uh-huh. Y hay que informarse. Y la calidad de los alimentos son bien importantes. Exactamente. Y vamos a estar hablando de eso dentro un ratico, uh-huh. en el segmento de salud, acerca de eso. Así que estén pendientes. Entonces, mi amor, no hacemos nada con quejarnos. Uh-huh. Al contrario. Afirmamos que estamos sin energías, que tenemos ese salvavidas por alrededor de nosotros. Sí. Entonces basta. Yo estoy ¿cómo se dice? Desinflándolo. Desinflando el mío. I'm deflating mine. Sí. Traté de un tenedor y no trabajo. Entonces, ¿qué comportamiento estás haciendo tú que te va a ayudar a esas metas que tú quieres? A tener más energía, a ver una figura más. Esbelta. Esbelta, exactamente. Porque no quiero la excusa de que las personas dicen, es que Dios me hizo así. No. Eso a mí me choca de una manera increíble. Le tiramos con el radio. Wow. Porque, Martín, yo he escuchado eso, que las personas dicen, no, es que Dios me hizo así. Mira, tú llegaste a ser así. Exacto. Por tus decisiones. Mira, te vas a sentir tan fuerte. No, pero es por las decisiones, pero también por su cultura y por lo que le ha enseñado y por lo que se acostumbraron. Te acostumbraste y por supuesto va a ser difícil al principio, pero no es imposible. Yeah. ¿Sí? E imagínate cómo te vas a sentir cuando tú pierdas 10 libras, 20 libras. Imagínate cómo te vas a sentir cuando te levantas por la mañana y no tienes sueño. te levantas refrescado. Imagínate cómo se siente cuando no necesitas esa taza de café a las 3 de la tarde. ¿Sí? Tú puedes vivir esa clase de vida. ¿Sí? Es disponible, pero la mayoría de las personas que están alrededor de nosotros, si tú trabajas en una oficina, ya tú hueles el café cuando entras. Las donas están disponibles. Siempre hay un ambiente de tratar de manejar la energía para seguir trabajando hacia adelante. Imagínate que tú seas el primero en llegar, el último en salir y todavía tienes la energía sin tener que comer nada de esas cosas que los demás comen, y tú lo puedes hacer. Glory be to God. Pero debemos cambiar nuestro comportamiento. Sí. Tener un poco de knowledge, de conocimiento de qué alimentos debemos de comer, qué no debemos de comer. Eso toma tiempo, pero los beneficios son increíbles. Sí, y es nosotros, una disciplina, y por eso que nosotros también estamos haciendo un esfuerzo en traerle este tipo de material a todos nuestros amigos, porque vemos que es una necesidad. Yeah. Hemos visto documentales que dicen de que pronto 4 de cada 5 niños jóvenes van a estar en obesidad. Y eso traía. Y eso es cosas que vienen de los padres que no le estamos enseñando a nuestros hijos. No, y entonces es necesario, no solamente del sobrepeso, sino de la vitalidad, de la energía. Es un complemento, todo conjunto. Yeah. This is not about just looking good. It's not, exactamente. Ese es un beneficio. Alive. Lucir bien es un beneficio. Pero la energía, si no tienes energía, mi amor, vas a estar arrastrando tus pies de punto A a punto B. Bueno. Y no vas a poder cumplir los sueños que Dios ha depositado en tu vida. You look good. Sí. Thank you, Angel. Pero bueno, eso es bien importante, mi amor. Si estás verdaderamente decidido a hacer un cambio en tu estilo de alimentación. Yeah. Y si no haces ejercicio, es importante también. Yeah. Y entonces, bueno, ya saben, hay que hacer esos cambios. Bueno, vamos a regresar para hablar acerca de esos segmentos de salud. Y si usted desea llamar, lo puede hacer. Y llame ahora, que llama al Team, se nos vaya pronto. Sí, 2 minutitos. Y para que él coja su llamada. Sí, llamen aquí a Martín al 352-347-9576 o déjenos un texto al 352-593-0095. Amén. Y también la página del Próximo Nivel. Y también la de Radio Fe. Sí. Y vengo ante ti en adoración a darte mi alma y mi corazón. Y vengo ante ti en adoración. I'm 95.com. Gracias por estar con nosotros. Sí, tu fe, tu música y tu cultura, todo está aquí en la frecuencia que inspira fe. Yep. Ahora puedes seguir disfrutando tu música donde quiera que vaya con nuestro canal musical en la frecuencia que inspira fe. Pero para conseguirla tiene que registrarse. Pase ahora mismo por radiofe95.com. Continuamos. Ya, Martín. Martín, mira, Martín ya se iba a escapar sin decirnos nada, mira eso. ¿Cómo? Qué tragedia esta. Sí. Está escondiéndose detrás de la puerta ahí. Ya se nos fue Martín. Sí. Martín, te voy a amarrar, te voy a amarrar. ¿Qué pasó? Te voy a amarrar. ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Ya te vas? No, me estoy acomodando ya. ¿Te está acomodando? No, tú te tienes que ir. Sí, hoy es que te van a cortar el dedo y faltar. No. No. No, no, es que estoy igualando ya. Sí. Ya, me estoy poniendo triste. Mira, ya me están. Ahora que me voy, ahora me están mandando un montón de textos. Sí. Sí. No quiere que te vaya. Ay, Martín. Guarda paz. Me están diciendo. Wow. Guarda paz, Martín, tranquilo. Dime, mi amor. Mira, mi amorcito. Sí, te mandó también un texto. Sí, claro. ¿Qué te dice? Apúrate. Wow. Las canciones de mi corazón para ti, mi amado. Wow. Epa. Ve, para que tú veas it's, que... It's on. Yeah. Hay que mandar el nene con la abuela, como tú dijiste. Qué bueno, qué bueno. Yeah. Nos alegramos. Amen. Bueno, mi amor, me gustaría compartir con nuestros amigos acerca de la importancia del desayuno. Oh, yes. Y de varios alimentos populares que debemos evitar a la hora de desayunar. Uh-huh. Sabemos, mira, que el cuerpo, mi amor, está siempre quemando calorías todo el tiempo, hasta cuando estamos durmiendo. Sí. Por eso, y sabes que cuando estamos durmiendo y nos levantamos, El cuerpo no se ha recuperado porque como no ha habido alimento para darle, ¿verdad? Uh-huh. No está... es por eso que es ayuno. Se llama break fast. Uh-huh. So break the fast. Sí. Y es necesario alimentarse. Pero ¿qué pasa? Hay personas que dicen, no, es que yo me levanto y no tengo hambre. Eso puede ser normal. Uh-huh. Pero no es bueno que uno salga de casa sin tener nada en el estómago. Necesita esa energía para seguir. ¿Será posible que no tienen hambre porque se acostaron lleno la noche anterior? Puede ser, pero lo que pasa es que, mira, algo pasa con nuestro organismo que no, el metabolismo va a estar más lento, pero sí, después te va a dejar saber que tienes hambre si no tienes nada de comer por la mañana. Pero es bien importante tener el desayuno porque va a ser el empuje, la energía, ya que descansó todo ese tiempo para que tú puedas seguir durante las próximas 16 horas o más que estés despierto. Pero es de gran vitalidad poder comer. Pero ¿qué es lo que pasa? Si no, si no es planificado, puede ser que estés agarrando algo que no sea saludable para ti y digas, no, yo estoy desayunando. Yo cojo una tostada, un café y ya, yo estoy bien ya. Pero no, hay que darle una buena alimentación, no es comer cualquier cosa. Y una de las cosas, uno de los alimentos que son bien populares pero debemos de eliminar son los jugos de frutas, mi amor. Los jugos de frutas, hasta esos mismos smoothies o batidos que ya están preparados, que te los venden en sus pomitos en el mercado. Esos batidos, esos jugos de frutas están llenos de azúcar. Y quizás de la fruta que dicen que está hecho tenga, como dijo nuestro hijo, no, tiene 5% de... Estaba tomando un jugo y nada más que decía 5% de jugo natural. Entonces, no creas porque que estás agarrando un jugo de botella que estás haciendo bien. Al contrario, estás haciendo mal. So que es necesario reemplazarlo por jugo natural hecho en casa. Y sabemos que todo esto requiere preparación y tiempo. Entonces puedes prepararte la noche anterior, ¿verdad? No queremos excusas aquí. Es necesario que si vas a tomar jugo o un batido o un smoothie, como le llamen, hágalo en casa. Por lo menos sabes qué es lo que trae. ¿Qué es lo que tiene? Mi amor, yo no sé si... Esta mañana... Si tú tienes en tu lista para compartir con los amigos que la agua primeramente en la mañana. ¿Sí? No lo traía. No, porque sí, el jugo, todo eso es bueno, pero tu cuerpo ha estado durmiendo. Está deshidratado. Uh-huh. Necesita agua, que sea lo primero. Yo sé, Angelito, te gusta tomar agua caliente con limón por la mañana. Eso hasta mejor... que es solamente una botella de agua, pero que agua sea lo primero que toque el interior de nuestro cuerpo. Nosotros nos lavamos los dientes, nos lavamos la cara, nos bañamos, nos preparamos para salir y después lo primero que tomamos es una taza de café o lo primero que tomamos es un jugo y no hemos dejado que nuestro interior se refresque. Refresque, sino que se hidrate. Esa es la palabra, porque durante la noche, believe it or not, los cuerpos sudan. Y entonces se deshidratan y lo primero que pide el cuerpo es... ¿Tú sudas? Sí. Sí, está interesante eso. Lo primero que te pide el cuerpo es que te hidrates, que te dé líquido. Y después de agua. Ya, y después de eso, un buen desayuno. Así mismo. Y bueno, otro alimento que debemos de evitar para desayunar es carne procesada. Y por ejemplo, podemos hablar del bacon. No bacon, no salchicha. ¿Sabes que esto aumenta el riesgo de enfermedades del corazón por un 42% cuando uno come carne procesada en el desayuno? Una de las cosas que yo dejé y que me gustaba mucho era el bacon. Me gustaba mucho. Ya, a mí, ya gracias a Dios, nunca. Ya no me llama la atención, pero me gustaba mucho el bacon. Mi amor, como el comercial del perrito. ¿Cuál? Bacon. I love bacon. Dame bacon. Hasta nuestras perritas están comiendo mucho mejor. Ella nada más puede comer zanahoria. Ella come zanahoria, come romaine lettuce, apple, strawberries, manzanas y fresas, sí. Bueno, aquí seguimos. Otro alimento que no debemos de tener como parte de nuestro desayuno son los pastelitos. Aunque digan bajo de grasa. Quiero que mis amigos que me están escuchando, cuando ustedes vean que dice low in fat, bajo en grasa, esto significa más azúcar y alcohol de azúcar. Y esto te va a dañar tu vía digestiva, te va a dar estado de ansiedad, te vas a sentir bien lento durante todo tu día. Así que cuando ustedes vean algo que dice bajo en grasa, pónganle... tenga en su mente que bajo en grasa significa más azúcar. Y si dice no azúcar, esto quiere decir azúcar artificial. Al doble. Exactamente. Así que, por favor, eso no, que no sea parte de su desayuno. Ámense. Por favor. Ok. Otro más aquí es las donuts, mi amor. Oh, my God. Sí, tan lindas que se ven porque te lo ponen con unos colorcitos tan lindos, los sprinkles arriba, bien lindas con los colores. Lo que están llenos de la cremita. De la cremita. Sí, te los ponen de una manera tan linda, ¿verdad? Y huelen tan rico cuando uno pasa por la... por donde hacen donuts. ¿No? Sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que de respirar nada más uno gana peso. No, ¿sabes qué? Sí, cuando uno... mi amor, yo lo he leído, que uno aumenta hasta por oler comidas que no son saludables. Mm. Increíble, pero cierto. Pero bueno, con las donuts, sabemos que a veces cuando... si no comes en casa, llegas a la oficina y si trae alguien, un compañero de trabajo, una caja de donas, un cafecito, dice, ay, mira, qué bueno, una dona no me va a hacer nada. Uh-huh. Pero quiero que estén presentes, que tengan en su mente aquí, que las donas están llenas de azúcar y más azúcar por encima. Uh-huh. Son hechas de harina blanca procesada. O sea, cualquier alimento procesado o hechos con harina blanca son terribles para ti. Así que, yeah, amigo, amiga que nos escucha, please, no donuts. No. Se donuts. Puede, sí se puede. Mira acá, que las donuts te causan un aumento de azúcar en la sangre, hambre a un periodo de tiempo más corto y hasta diabetes en casos severos. Yeah. A veces uno dice, no, mira, pero si yo me comí una donut y un cafecito hace poquito, ¿cómo es que tengo hambre? Porque... uh-huh. No estás dando los nutrientes necesarios para tu cuerpo, para que siga funcionando. Uh-huh. Y estás llenando... el azúcar bloquea la área de tu mente donde te dice que tú estás lleno también. Sí. Hemos aprendido eso, que el azúcar le dice, no permite que tu cerebro diga, has recibido alimento. Ya. Uh-huh. Bueno, y por hoy, esos son varios alimentos que debemos de eliminar, uh-huh, en nuestro desayuno. Gracias por compartir eso. Sí, la próxima semana comparto más con todos ustedes. Sí. Y Uh-huh. Este segmento ha sido traído por ustedes por Factor de Vida, donde les recuerda que empiece su día bien con Right Start, las vitaminas y también el factor de transferencia. Y minerales. Sí, minerales. Todo preparadito para ustedes en un paquetito bien conveniente. Y si quieres saber más información acerca de estas vitaminas y todos los otros productos de Factor de Vida, pueden mandar un texto que diga Factor de Vida al número de teléfono. Al 352-593-0095. Y me molesta uno de los desayunos que yo puedo recomendar, porque también pues podemos dar algunas soluciones. A mí me gusta hervir huevo, servirlo con tomates, cebolla y algunas hojitas de cilantro. Sí, con un poquito de sal y pimienta. Es perfecto desayuno. Vamos a tener un programa para traerle más de qué pueden desayunar en las, uh-huh, en las mañanas. Queremos compartir con ustedes los que deben de eliminar y también los que pueden incorporar en su desayuno. Pero si hay alguien que hoy mismo quiere decir mañana quiero empezar los batidos. Ah, mira, este batido, uh-huh, yo lo hice con leche de almendra, uh-huh, leche de espinaca y kale, uh-huh, también leche, fresas y blueberries, uh-huh, y una cucharada de linaza, flat seeds. Mm. Así que todo batidito y ya, háganlo a su gusto. Pueden echarle hielito si quieren también. Uh-huh. Son algunas alternativas que debemos de estar pensando siempre. Porque cuando nos da hambre queremos correr cualquier cosa que está alrededor queremos para satisfacer esa hambre, pero la verdad no le estamos dando a nuestro cuerpo lo que necesita, lo que quiere, y por eso es que estamos en ese estado perpetuo de hambre, antojos, cansancio, y todo eso se puede eliminar cambiando como un círculo, sí, un cambiando círculo vicioso, el estilo de nuestra vida. Ya cuando me da hambre a mí, yo digo, yo sé lo que yo no quiero. Sí. Yeah. Antes uno es, no, dame lo que sea, no, ya yo sé lo que yo no quiero, yo prefiero no comer eso. Ayer mismo pues las niñas compraron unas papitas y querían compartir conmigo. Yo dije, no, es que tú no sabes, después que uno cambia el estilo de vida de esa manera, se hace bien difícil cogerle gusto a cualquier otra cosa. Sí. Sí, mi amor, y se recomienda que se coma cada tres horas. Uh-huh. Si ves que tuviste un desayuno y a la hora tienes hambre, uh-huh, tienes que ajustar tu desayuno. Martín, o lo mismo con el almuerzo y con la cena. Nos vemos, Martín. Chao, Martín. Bye. Sí. Se nos fue Martín. Bueno, será hasta la próxima. Hasta la semana que viene. Que Martín estará aquí con nosotros, uh-huh, compartiendo y haciendo de sus chistes, uh-huh, y sus travesuras. Travesuras.

devil sings to rain on my dreams. It's not a big deal. Let it wash all the bugs off my windshield. 'Cause you're showing me that in you I'm free. And you're still the refuge that I've just got to get to. So I won't. Put the drop top down, turn it up, I'm ready to fly. Comienza con fe y usted está en sintonía con la frecuencia que inspira a fe, su amigo Johnny del Valle. Y su amiga Yami del Valle. Acompañándole en esta programación al próximo nivel. Sí, ahora me toca a mí contestar las llamadas, mi amor. Sí. Qué rico. ¿Y yes. cómo están las cosas al otro lado? Bueno, sí. Bueno, el pastor Oropesa llamó mandando saludos. Ah, y saludos, también, pastor. Sí, nos deja saber que el pastor John Quiñones va a estar predicando en su iglesia marzo 13 a las 11. Así que estén pendientes. Sí. Sí. El día 13, entonces, hagan cita para ir a esta, la iglesia de Baseline. La iglesia de Baseline. Que es el pastor Oropesa, que tiene de invitado al pastor John Quiñones. Eso va a estar excelente. Bien, bueno. Oh, también nos llamó nuestra amiga Ana Valentino. Oh, Ana, saludos. Sí, saludos, que está en sintonía y está bien interesada en las vitaminas que nosotros estamos tomando. Si ustedes están interesados en estas vitaminas, le digo, para mí fue introducido como un regalo y desde que empecé a tomarla dije, no, estas son las mejores vitaminas que yo he tomado, me quedo con esto. Sí. Y es por eso que nosotros le traemos esta información de Factor de Vida, porque de verdad vale la pena escudriñar bien, educarse acerca de este proceso de la salud y prevenir cualquier enfermedad. Porque el sistema de enfermedad que nosotros tenemos o el sistema de salud que nosotros tenemos en nuestra sociedad es acerca de curar los síntomas. Tratar los síntomas, tratar cosas los síntomas, individuales. Sí. Y por eso es que le dan a uno medicamentos que son químicos. Y para tratar, por ejemplo, un dolor de espalda, pero te va a afectar algo en tu sistema digestivo. Y después te dan otra cosa. Y después te dan otra cosa. Entonces, al final vas a estar tomando 10 medicinas recetadas y todas traen tienen contraindicación por tomar una con la otra. Entonces, para eliminar todo esto, pues ya hemos dicho, es necesario una buena alimentación, descansar, pero también tomar suplementos, tomar vitaminas, minerales, mi amor, y el factor de transferencia, que yo estoy inundada. Estoy tan asombrada y contenta, feliz con el factor de transferencia, que somos testimonio nosotros dos, porque algo tan simple como un catarro, han pasado 3 años y la gloria para Dios, gracias a Dios y este producto que ha llegado a nuestras manos, que no nos hemos enfermado de cama ni con fiebre, ¿verdad, mi amor? Y hemos estado alrededor de personas que han estado contagiadas. Sí. Y solamente no se trata para esto, también hay personas que lo tratan para lupus, para cáncer, mi amor. Diabetes. Para prevenir y para tratar, diabetes también. Yeah. Bueno, muchas cosas, porque todo tiene que ver con tu sistema inmunológico. Sí. Dios nos hizo perfectos en la manera de que las defensas las tenemos nosotros en nuestro sistema inmunológico, pero si no le estamos educando, mandándole la información necesaria, ¿qué va a pasar? Si tu sistema inmunológico está débil, está desbalanceado, estás cerca de cualquier ambiente que puedas tú infectarte, que puedas adquirir un virus, lo vas a hacer bien rápido, porque no estás fortalecido. Me gusta como dice nuestra amiga Verónica, al tomarte factor de transferencia es como tener 437 soldados a tu alrededor protegiéndote, porque ese es el nivel de porcentaje que va a subir, a fortalecer tu sistema inmunológico. Esto no es cosa de juego, esto es en serio aquí, ¿verdad? Así te pone 10 grados más inteligente en el momento que pone la orden. Yes, exactly. I love it. Me encanta, me encanta. Sí, bueno, puede enviar un texto que diga factor de vida a nuestra línea. Al 352-593-0095. Entonces, pues ahora, mi amor, continuamos dándole esta información a nuestros amigos acerca de cómo subir nuestros standards, ¿sí? Nuestra How calidad. To raise the standards. Oh, sí, nuestra calidad de vida. Mm-hmm. Bueno, mi amor, otra área que tenemos que estar observando es la situación financiera, nuestra situación financiera. Y esta va directamente relacionada con tus normas financieras. Eso hace mucho sentido. Ya vemos que las personas que tienen, ¿cómo se dice? Que son personas ricas, vamos a decirle así, tienen unas costumbres diferentes a las personas que están viviendo cheque por cheque, que están viviendo en sus cuentas de crédito. ¿Cuál es la diferencia? Hay personas que han podido salir de esa área de vivir cheque por cheque, de pago a pago, y han llegado a estar financieramente estable, y no solamente estable, sino exceder más a eso para poder hasta ayudar a otras personas, bendecir a otras personas. Entonces, no queremos que se quede contento en ese standard, en ese nivel de decir, yo estoy feliz, soy así, pago esto aquí y ya, es suficiente. No, imagínate si pudieras tener acceso a más finanzas, cuántas cosas más pudieras hacer. Y quizás tus sueños necesitan finanzas, pero tenemos que tener nuestros hábitos, ¿verdad, mi amor? Bien, bien fuertes, bien complejos, en el sentido de que qué es lo que debemos de hacer. ¿Tú tienes un plan de ahorro? ¿O según el dinero todo que te entre, todo lo gastas? ¿Estás separando lo que es para Dios? ¿Verdad? Uh-huh. Primero, lo que tú recibes, tienes que separar una cantidad para de gratitud, ya sea para una causa, ya sea para los niños desamparados, para los que no tienen hogares, para la iglesia donde te estás alimentando espiritualmente. Donde quiera que sea, tienes que sembrar. Tienes que dar de regreso como gratitud de lo que ya te está entrando. Sí, esa actitud de gratitud abre la capacidad para decir, hay más. Hay más. Y cuando uno comparte, se siente alegre y también se siente responsable. Y uno dice, quiero hacer más para poder dar más. Exactamente. Uh-huh. Y ser parte de lo que está, los cambios que están sucediendo. Porque quizás tú dices, yo no puedo aportar $100,000 para el proyecto que están realizando para los jóvenes, por ejemplo. Pero ¿sabes qué? Puedo aportar $20, $30, $100. Es un ejemplo. Entonces, tu ayuda es parte de lo que están colectando, ¿verdad? Digan, yo soy parte de eso. Yo hice eso posible también junto con los otros que aportaron, ¿verdad? Nosotros estamos bien agradecidos de nuestros contribuidores, aquellos que contribuyen a nosotros aquí, que hacen esto posible. Exactamente. Ustedes que están escuchando en el día de hoy, esto es la cooperación de una comunidad que se ha unido a contribuir, a dar. Y hay personas que mensualmente ahí, pues todo el tiempo dando. Y también, si tú estás escuchando y quieres ser parte de eso, puedes ir a visitar nuestra página, radiofe95.com, y ver donde dice Misión Posible. Posible, me encanta esa Misión Posible. Ahí pueden hacer sus donaciones y nos van a ayudar con nuestros esfuerzos, mi amor, a seguir adelante y poder llevar ese mensaje a todos aquellos que se conecten a nosotros. Sí. Pero sea como sea, uno tiene que siempre separar financieramente algo para ser agradecido. Para contribuir, algo para dar como agradecimiento. También debemos de separar, mi amor, para ahorrar. ¿Tienes hábito de separar y guardar para en caso de emergencia? ¿O puedes tener diferente, sea para emergencia y para comprarte algo en específico? ¿Verdad? Entonces tenemos que ver cuáles son tus normas en la hora de las finanzas. Si eres esas personas que en cuanto ya tú estás depositando tu cheque, ya tú hiciste, ya lo gastaste. Y no solamente eso, mi amor, personas que viven desafortunadamente en tarjetas de crédito. Sí, yo sé que es bien difícil, quizás a veces en emergencia es necesario usarla, pero que no se haga un hábito de estar viviendo, yo me quiero comprar este vestido y ahí pasarle la tarjeta de crédito en vez de débito. Si no tengo en la de débito, ahorro para poder comprarle X cosa. Pero hay que subir los standards si queremos estar más libre financieramente y poder hacer que nuestros sueños se hagan una realidad y poder ayudar a los demás que hagan sus sueños una realidad también. Según el experto de finanzas Dave Ramsey, él siempre está diciendo a las personas, escribe detalladamente, haz un récord, guarda los recibos de todo lo que tú gastas en una semana. Y él hasta ha dicho en sus entrevistas, dice, hay muchos que me dicen a mí que no pueden ni con una semana. Pues está bien, hazlo por un día nada más para ver en qué tú gastas tu dinero. Hazlo los lunes, que es donde más nosotros pues estamos ajorados y haciendo muchas cosas para despertarnos, a llegar al trabajo después del fin de semana. Haz una nota de todo lo que tú gastas para ver dónde se está yendo tu dinero y así tú puedes saber por qué yo no tengo suficiente, por qué es que no entra, y si tiene que hacer más, que yo puedo hacer para hacer más. Todo eso, pues, son bien interesante. Sí, contestaciones que pueden ser contestadas bien fácil si tú supieras a dónde se va el dinero. Sí, mi amor, y también es importante tener un proceso para utilizar a la hora de hacer compras, hacer decisiones de compras mayores, como comprar un auto, comprar una casa. Hay que ver que no sea, por ejemplo, de un carro o de algo que valga de un nivel que ustedes sienten que es más de lo que puedan gastar. Dice, no, esto necesita una aprobación porque estamos comprando X cosa. La necesitamos, la deseamos. Si la deseamos, ¿podemos pagarla? Si es, no que si sea es una basado, necesidad o, un, o algo que uno sí, quiere. Pero uno puede darse sus gustos, mi amor. ¿Por qué no? Pero hay que ver si estás tú, si tú estás en una situación que tú puedes responder, que dice ok, y que no tomes una decisión basado en tus emociones, porque te sientes un poco down, un poco triste, y dices, ay, yo necesito gastar un poco de dinerito, y voy y gasto algo que está fuera del budget, ¿verdad? Por eso que es necesario pasar por un proceso de decir, ok, ¿por qué yo quiero comprar tal cosa? Y si estás casada o casado, necesitas, por supuesto, informarle a tu cónyuge. Claro. No, llega a la casa diciendo, honey, I just bought this. Oh, my ¿qué goodness. Es eso? Sí, hay unos comerciales así, que llega el esposo a la casa y llega con un animal o algo que compró en la tienda. Ah. Y dice, que ¿pero qué tú compraste? Llévalo para atrás. Y después no lo quieren coger para atrás. Sí, tiene que uno estar, pues, esté informado. Así mismo. Bueno, otra área que debemos de estar atento aquí es acerca de nuestra actitud. Si queremos una mejor calidad de vida, tenemos que chequear nuestra actitud. La actitud es todo. Sí, que aquí es, tu actitud es tu disposición o tu estado de ánimo. Esa es la forma que vemos al mundo, mi amor. Y esto es, mira, con el fin de crear, de realizar nuestros sueños, hacerlos una realidad, lo primero que tú tienes que tener en tu mente es que tú tienes que creer que tus sueños son posibles. Si tú no crees que son posibles, ya te estás negando a que se hagan una realidad. Así que es necesario que cambies los lentes con que ves al mundo y tu vida. Si la ves de una vida llena de posibilidades, de sueños que puedes alcanzar, sabes que se van a realizar. Todo comienza con esa actitud que uno no solamente puede alcanzarlo, pero que Dios quiere que uno lo alcance y que también tiene un propósito para tu vida. Esos elementos tienen que estar presentes en tu imaginación, ¿sí? ¿Por qué es que Dios te quiere bendecir? Simplemente porque tú lo quieres, ¿no? Tiene que ver una razón por la cual hacerlo. Algo, mi amor, que yo puedo testificar personalmente, muchas cosas se han manifestado en mi vida, pero yo noto que tienen esos elementos. Uno, creo que es posible. Y eso, creer que es posible, me da una actitud de de confrontar cualquier cosa, atreverme a hacer las preguntas, a hacer llamadas, a pedir los favores que tengo que pedir, lo que sea, para hacerlo una realidad. Otra cosa que es un elemento de creer que ya está hecho, que Dios me está ayudando para darme las fuerzas, las soluciones para arreglar ese problema. Y lo otro que yo veo es que tiene un propósito, que no solamente es para mí, sino que es para ayudar a los demás. Esos tres elementos siempre están presentes, y cuando esos tres elementos están presentes, siempre, siempre, siempre, sin duda, esta es la ley de la naturaleza, te va a dar a ti el resultado, te lo sí. va a dar. Me encantó mucho que dijiste lo último, porque en realidad no son nuestros sueños, son los sueños de Dios depositados en nosotros, uh-huh. pero ¿sabes qué? Con el propósito de servir. Sí. No es para nosotros egoístamente, oh no, este es mi sueño, no, lo voy a cumplir. Es para servir a los demás. Uh-huh. Hay personas que dicen, si yo tuviera $1,000,000, sí, y son nada más pensamientos, ¿qué tú harías con $1,000,000? De verdad, supiera ahora mismo. ¿Qué tú harías con $1,000,000? Hay otros que dicen, yo tengo un sueño para abrir este negocio y hacer lo otro. Y tú le preguntas, ¿y cuánto te va a llevar? No sé cuánto va a tomar. Esos no son sueños, esos son deseos sin una buena actitud. Porque son simplemente pensamientos. Son palabras dicen en el aire. Sí, sí. Pero si tú dices, si yo tuviera $1,000,000, así mismo yo lo voy a gastar. Estas son las personas que yo iba a bendecir. Estas son las cosas que yo quiero hacer. Entonces, debe ya evidencia por tu buena actitud que eso es una realidad. Entonces, Dios te puede confiar esas bendiciones. Y eso es lo que yo noto. Dios te confía bendiciones grandes cuando Él sabe que tú vas a hacer lo correcto con ella. Y bendecir tu familia, bendecir a aquellos en necesidad, ser una inspiración para aquellos que están alrededor de ti. Una vez, estábamos viendo una película de un niño que se inventó un aparato que se pone en la espalda y empieza a volar. Sí, me acuerdo. Se llama Tomorrow's World. Tomorrowland de Disney. Y algo bien interesante. Le preguntaron al niño, ¿por qué cualquiera quisiera uno de esos cuando hay aviones, cuando hay otra manera de volar, sí? ¿Por qué cualquiera quiere venir y comprarse ese bulto que tú te puedes poner y poder volar? Y el niño tuvo esta respuesta bien simple. Para que cuando las personas lo vean, crean que si eso es posible, ¿qué más puede ser posible? Que sirva como una inspiración. ¿Sabes? A veces Dios quiere usar tus sueños simplemente para eso, para que sea una inspiración de personas alrededor de ti que necesitan ver que alguien puede alcanzarlo. A veces yo me siento, mi amor, a pensarle, a veces estoy manejando y estoy solo en el auto y me pongo a pensar de todo lo que ya Dios ha hecho y me pongo a pensar de lo que Dios puede hacer. Y yo digo, Señor, yo sé que tú lo quieres hacer para servir de inspiración a los demás, para que nosotros podamos ser de bendición para los demás. Y esa actitud que continúa a manifestar en nuestra vida todos los días, algo diferente, algo nuevo de parte de Dios. Sí, y mi amor, y no importa la edad que uno tenga, uh-huh. Mientras tengamos vida aquí, tenemos propósito y sueños. Yeah. Puedes tener 20, puedes tener 50, puedes tener 70 años, ¿verdad? Dios todavía tiene sueños para ti. Únete con Él y vas a ver esos sueños hechos una realidad. Yeah. Pero tienes que tú creer que son unos sueños que son posibles. Si tú no crees que es posible, no van a existir en la vida, en el mundo material. Yeah, yeah. Es necesario que tú lo creas. Así que, y que no se intimiden por la edad, mi amor. Yeah. Ya puede ser bien jovencito o ya avanzado de edad. Si todavía el Señor sigue depositando, y yo creo que sí, que Él sigue depositando sueños en uno, es que todavía Él tiene propósito con nosotros. Si estamos vivos, es que todavía tenemos propósito aquí en la tierra. Yeah. Así que crean fielmente de que esos sueños, si son posibles, lo que tenemos que ver, okay, cuál es el paso a dar, ver las normas, qué es lo que yo debo hacer, en qué camino debo de andar para poder hacer esos sueños una realidad. Bueno, mi amor, y aquí el último punto que tengo es acerca de tu comunidad. Uh-huh. Diga, nada va a sabotear tus esfuerzos por vivir una vida de calidad más concluyente que rodearte de personas que, mi amor, que no son compatibles con tus normas. Uh-huh. Entonces, es necesario ver cuáles son las personas de influencia en tu vida, con quién tú te estás rodeando. Si estás con personas que te dicen, mira, ese sueño tuyo es... es imposible. ¿Para qué tú piensas en eso? Uh-huh. O si te están diciendo, mira, porque tú demandas tanto de ti o de tu familia. Yo los míos los dejo que hagan tal cosa. Eso todo el mundo lo hace. ¿Me entiendes? Ya sea, y mira, porque tú eres tan... Que tienes todo un plan en un budget que tienes que gastar y planificar. Yo gasto lo que yo, según lo que yo quiera y lo como me sienta, yo voy y compro. Uh-huh. Tienes que tener mucho cuidado que las malas costumbres de los demás no hagan que bajen tus estándares, uh-huh, en tu vida, ya sea en cualquier área. Si tú ves también que alguien le falta el respeto a su esposa o su esposo, y porque según si tú estás compartiendo mucho con personas de que ven la vida diferente, se te va a pegar sin darte cuenta en, uh-huh, tu subconsciente, ¿verdad, mi amor? Yeah. Es que es bien importante rodearse con personas que te van a ayudar a siempre a, y te van a empujar y te van a ¿cómo decirte? A provocar en ti a que tú siempre des lo mejor que puedas en ese día, uh-huh, darlo con excelencia, lo mejor que puedas, ser tu mejor versión hoy y dar lo mejor de ti hoy. Así. Y hacerlo así repetitivamente día tras día. Bueno, esos son nuestros consejos para ustedes en el día de hoy. Esperamos que han sido inspirados a través de estos temas y siempre vamos a seguir trayendo temas como este, ¿verdad, mi amor? Para que cada uno de nosotros podamos crecer y aprender y poder vivir esa vida ideal. Queremos que todos nuestros amigos vivan sus sueños y sueños que Dios ha permitido que tú tengas en tu mente, en tu corazón. Yo le he dicho unas cuantas veces a unas cuantas personas, Dios no es cruel. Él te da la capacidad para pensarlo. Él también hará el camino. Te dará la habilidad. Te dará el conocimiento. Abrirá las puertas. Te dará la solución para poder alcanzarlo y hacerlo una realidad. No es en vano creer de esta manera, de tener fe. La otra alternativa es simplemente ir con el ritmo de la vida, aceptar lo que la sociedad dice y vivir a mitad de nuestros sueños. Pero ten fe, que hoy te he encontrado con esta programación porque Dios así lo ha permitido. Y este tiempo que hemos compartido juntos, espero que ha sido de bendición para ti. Que en tu vida haya despertado una inspiración y que en estos momentos te puede encontrar creciendo en confianza. En unos momentos vamos a hacer una oración. Y si tú deseas participar y dejar tu petición de oración con Ocel, lo puedes hacer enviando un texto o llamando a nuestros teléfonos. Sí, pueden llamar al 352-347-9576 o pueden dejar un texto al 352-593-0095. Con Dios todas las cosas son posibles. este momento. Solamente unos minutos vamos a hacer esta oración. Sabes que Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Y parte de ese desarrollo te encuentra aquí, en este momento, al otro lado de radio, escuchando estas palabras. Y vamos a hacer esta oración. Vamos a pedirle a Dios que te traiga soluciones, que te traiga sabiduría, que te dé entendimiento, que te traiga la paz, el gozo, que será tu fortaleza y los elementos que solamente pueden venir de parte de Dios. Por lo tanto, en esta mañana, únete con nosotros en esta oración a Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, amado Rey, te damos gracias en esta mañana que tú nos das este momento de compartir junto con nuestros amigos. Donde quiera que ellos se encuentren alrededor del mundo, ve entrando a su hogar, a su automóvil, a sus oficinas, donde quiera que ellos estén presentes, que tu Santo Espíritu también se sienta ahí como se siente aquí en los estudios. Que entre paz, que entre confianza, que tú le dé a ellos la certeza de tu presencia. Señor, hoy tú nos has enseñado a cómo subir nuestros estándares en nuestra vida. Queremos ser fieles en esto. Queremos vivir conforme a lo que tú nos estás enseñando. A ser personas de integridad, con buena actitud. Personas que son responsables con los recursos que ya tú nos has entregado. Ayúdanos en este proceso. Y que podamos darte a ti la gloria. Que tú nos puedas bendecir. Que podamos ser responsables con esa bendición para ayudar a los demás. Qué lindo es saber, Señor, que tú nos estás guiando en esta dirección. Trae esa fortaleza y confianza a todos los que están escuchando. Y Señor, te pido por aquellos que se encuentran a lo mejor enfermos en su cuerpo, con cualquier dolor ahora mismo. Señor, pedimos que en el nombre de Jesús queden ellos sanos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que queden libres de cualquier enfermedad y cualquier dolor. También te pido, Señor, por aquellos que sufren de depresión, opresión o adicciones, que en este instante esos sentimientos, esas emociones sean rotas y que puedan estar estables para ti en el nombre de Jesús. Y te pido por los matrimonios que día a día se enamoren más de ti, del uno al otro, y que sean luz brillante en esta sociedad, y nuestros jóvenes y niños, protección para de ello y la capacidad de ser la generación de fe que nosotros tanto necesitamos. Y súplele, Señor, a aquellos que están en necesidad, conforme a tus riquezas en gloria, y úsanos a nosotros para compartir de nuestros bienes, para que tu nombre sea glorificado. Y te pido, Señor, por aquellos que aún no te conocen, que hoy vengan cara a cara con tu amor, sepan que tú eres verdad y que contigo todas las cosas son posibles. Y si ese eres tú y quieres acercarte a Dios, haz estas palabras tuyas, sincera y de todo corazón. Repite conmigo: Padre Celestial, te acepto como mi Salvador. Perdona mis pecados y mis errores. Enséñame a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú oraste de esa manera, felicidades. Tu vida nunca será igual. Porque con Dios todas las cosas son posibles. Con un torno gris al cielo, quizás no le dan buen matiz, pero aunque aparenta tener mal aspecto, tranquilo que es el tiempo perfecto. Se prepara el cielo para dar consuelo a la tierra que sufre sequía. Lo que pensabas que vino a atrasarte va a transformarse en alegría. Gota a gota ya se nota la llegada del tiempo bueno. Corriendo prepara el terreno que está a punto de suceder. Gota a gota ya se nota la llegada del tiempo bueno. Corriendo prepara el terreno. Bueno, gracias por seguir en sintonía con la frecuencia que inspira fe. La felicidad comienza con fe y usted está en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Mi amor, qué día más interesante y fue hoy porque dimos unas noticias terribles. Sí, bien bueno. Que se mantengan informados. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, primeramente que se vayan a renuevo.com para escuchar programación como esta. Esta va a ser programada ahí, yeah, para que puedan escucharla otra vez más. si le gustaría escucharla de nuevo y también otras programaciones, también regístrense, vayan a radiofe95.com para que puedan ser parte de eso que está sucediendo de los canales de música, mi amor. Ya Martín está ahí loquito con esa música y yo también ya la estoy disfrutando con el canal de adoración. Así que amigos, mándenos friend request también por Facebook, síganos por Twitter, Instagram, así que manténganse conectados porque sabes que eso es lo que hacemos los amigos, nos conectamos. Y Michael Yaroide en concierto con Radio Fe en julio. No se pierda la oportunidad de ser de los primeros que sepan dónde va a ser, qué día, qué hora, y que tenga sus tiquetas, sí, porque los primeros son primeros. No hay nadie que te pueda quitar eso, sí, y va a ser una noche que estoy seguro que va a estar lleno ese lugar y que desde ahora debe de ser ya los planes. Así que vayan ya anticipando el gran evento de aquí Ocala, la celebración de otro aniversario más de Radio Fe con Yaroide, Marcos Yaroide. Y muchas otras sorpresas vienen. Todo Camino llega también en septiembre hacia Miami, cuando nos unimos a Expo Lee 2016. Usted también puede hacer sus planes. Visite nuestra página en Facebook para más información o vaya a expolee.com y verá todo lo que está sucediendo detrás de la escena. Bueno, nos despedimos de ustedes. Ya llegó la hora, mi amor. Bueno, estoy muy contenta y feliz, satisfecha con el programa de hoy. Sí, gracias amigos por llamar, compartir, por sus saludos. Los amamos mucho. Sabemos que esto nos da energía a nosotros. Nos gusta que compartan con nosotros y digan, gracias, estoy escuchándolo. Lo hacemos con mucho amor para todos ustedes. Así que estamos compartiendo nuestro amor. Y que viva el amor, porque Dios es amor. De mi amor, parte, amor, amor, amor, amor. De mi parte, le quiero recordar que si Dios le da la capacidad para pensarlo, también le dará la habilidad para alcanzarlo, porque todas las cosas son posibles. Don't miss us too much. See you guys next time. Love you, Angel. I love you more. Suelta tus cargas y únete, que Dios te liberará. Yo te aseguro que sentirás un gozo sin igual. Él quiere entrar en tu corazón y tu vida llenará. No te preocupes por nada más, lo que falte lo traerá. La visión de esta emisora es ser el recurso de fe cuando usted más lo necesita. Le animamos que sea parte de este privilegio enviando su donación a Radio Fe, P.O. Box 830343, Ocala, Florida 34483, o por nuestra página web radiofe95.com. Lo digo, lo sigo, lo activo, lo disfruto, lo proyecto. Es mi fortaleza, no añade tristeza, se expresa y se siente perfecto. Si no entiendes mi risa, mi salto, mi canto, te quiero hablar al respecto. Esto no tiene pausa, Jesús es la causa y este gozo es el efecto. Órale, hágale, vale, cántale, da, dale, dale. Deja que ese grito de tu boca dispare. Aguara, qué bacán, qué chido, qué grosso. Qué maravilloso se siente este gozo. Welcome to the party, vamos y caile. Si tienes un amigo, entonces traile. En esta fiesta no se hacen desaires, a todos se les cambia su lamento. Capaste, Martín, te cojo la semana que viene. Si desea más información de esta programación, llámenos o déjenos un texto al 352-593-0095 o visítenos a la página de contacto en renuevo.com. Renuevo, renovando tu mente diariamente.